la constante, pues la noche es oscura y alberga spoilers. Pues muy buenas noches, tardes o días, cualquiera que sea el momento en el que, cual nos estás escuchando. A nosotros, empezando hoy en este programa, en este podcast nuevo llamado La Constante, un podcast en el cual pues vamos a hablar de muchas series, vamos a hablar solo de series y vamos a friquear mucho porque es lo que más nos gusta, por supuesto que sí. Antes de comentar todo lo que vamos a hacer en La Constante, vamos a ir pasando a presentar a nuestros compañeros. Carolina Fraile, ¿qué tal? Hola David, ¿cómo estás? Muy bien, contentísimo de empezar La Constante hoy por fin. Además en un lugar, en un marco incomparable como es la casa de Robert De Niro. Es un lugar desde luego que muy friki, ya veréis las fotos. Y bueno, ya que lo he nombrado, pues ¿qué quieres que te diga? Lo voy a presentar ya. Robert De Niro, ¿qué tal? Muchas gracias David, gracias por invitarme. Y por cierto, quisiera decir una cosa, aquí se viene uniformado. Aquí se viene uniformado, efectivamente. Con camisetas frikis, por Dios. Ya veréis las fotos, ya veréis las fotos. Carolina, viene, pero ¿qué haces? Yo vengo al estilo hipster. Ah, bien, entonces hay que, a ver, hay que decirlo todo. Irene, en tu defensa, ¿qué tienes que decir? Irene Merinero, ¿qué tal? Buenas noches. No venía preparada. Para la próxima, me copias 1000 veces, tengo que venir preparada. Vale. Pues buenas noches, tardes o días también, por supuesto. Y José Luis Román, ¿qué tal? ¿Qué tal, David? Vamos a ver. Vamos a ver, efectivamente. Bueno, ya hemos visto. A ver lo que liamos. Ya hemos visto muchas series, unas cuantas y las que nos quedan. Por supuesto que sí. A José Luis, pues bueno, lo escucháis un poquito más lejano porque él pues no está aquí con nosotros, aunque suene raro, no está aquí con nosotros, ahí todo que ha dicho, ¿no? Vamos a empezar lo primero de todo, pues comentando qué vamos a hacer, qué es La Constante. La Constante, pues es un podcast, como ya pues os habréis dado cuenta, ¿no? Es un podcast en el cual vamos a hablar solamente de series, vamos a hablar de, pues bueno, vamos a desgranar, vamos a destripar todos esos capítulos. No vamos a hacer spoilers. Eso ya lo decimos desde un principio. No valen spoilers. Ya lo dice nuestro lema, pues la noche es oscura y alberga spoilers. Pero si alguno se escapa, pues bueno, pues lo condenaremos, le haremos un juicio. Y lo mismo, pues tiene un juicio por combate, yo qué sé, ya se verá la cosa, ¿no? Ya veremos. La cosa es que, bueno, pues vamos a ir desgranando los capítulos de muchas series. Vamos a seguir, también hay que decirlo, el ritmo español. Sí, vamos a verlo todo en Spanish. O sea, no quita de que vosotros lo veáis en casa el inglés porque os guste más, etcétera, etcétera, pero que sepáis que aquí vamos a comentar los capítulos una vez hayan salido en español. Efectivamente, pues para no... Obviamente sabemos que hay mucha gente que sí que lo sigue en inglés, pero también hay muchos, pues bueno, mi propio caso, por ejemplo, que a mí me gusta escucharlos doblados al castellano y bueno, pues nos esperamos hasta que salga, ¿no? Así que... A mí me parecéis muy sosos. Yo soy como el presidente Aznar, yo los escucho en catalán. En catalán, efectivamente. En la intimidad, en catalán. Evidentemente, porque estoy solo, así que lo veo yo solo. y bueno, pues como os decíamos, vamos a seguir el ritmo español, el ritmo de la noche. El ritmo de la noche. Y bueno, pues como os decía, porque personalmente pues me gusta escucharlo en castellano y como yo, hay muchísima gente que también prefiere escucharlo en castellano. Y ya que hablamos de doblaje, tenemos que empezar, obviamente, dándole las gracias, antes de nada, a nuestro amigo John Nieve. Fantástico John Nieve, que ya lo habéis escuchado al principio con esa intro del programa. Eduardo Bosch, muchísimas gracias, un fuerte abrazo desde este podcast, desde La Constante, y pues eso, gracias por habernos hecho esa introducción y por haberte prestado a participar con esta panda de locos, así que bueno, tú mismo. Un abrazo, Eduardo Bosch, muchas gracias. Seguimos con más cosas, porque bueno, vamos a tener secciones, por supuesto. ¿Qué secciones vamos a tener, Carolina? Pues vamos a tener el Versus. El Versus, que es como lo conocemos entre nosotros, y le hemos querido dar un nombre pues para vosotros, para nuestros oyentes, que yo creo que es más friki, como es Juicio por Combate. Eso es. Efectivamente. Hoy vamos a tener un Juicio por Combate que nos vas a presentar tú más tarde, Carolina. Sí, ¿y sí. Hoy de qué vamos a tratar? Pues lo estaba pensando mucho, ¿no? Pero al final, no sé por qué, he pensado Niños Patada. Porque hay tantos niños patada en las series que es que merecerían morir todos. Es verdad. ¿Y hoy a quién vamos a tener enfrentados? Pues a Henry Mills de Eras una vez o Once Upon a Time. Oh. Como lo preferáis. ¿Qué nivel de inglés? Oh, es sí, que vamos. Tú lo ves en inglés las series. Un B2. Y también vamos a tener a Oli de Juego de Tronos. Hombre. Pues porque se lo merece, yo creo. Por supuesto, porque nos ha hecho la putada a todos. Y bueno, esperemos que no sea tan putada al final. Ya comentaremos luego sobre este asunto, porque esta noche van a ser dos temas los principales de La Constante. Van a ser Fear the Walking Dead, ese primer capítulo, ese piloto que estrenó pues esta misma semana. Y vamos a hablar también, cómo no, tenemos que empezar a lo grande. Tenemos que empezar con la droga que todos necesitamos, todos los seriéfilos. Por supuesto, estamos hablando de Juego de Tronos. Hablaremos de esos tres últimos capítulos. ¿Por qué? Podríamos hablar de toda la temporada, pero para empezar, no tenemos tiempo. Y para seguir, ¿para qué vamos a hablar del resto de la temporada cuando lo importante ha pasado en los tres últimos? Es que el resto es como que no haya llover. Ha sido efectivamente. Como... No sé, pues tenían que hacerlos. Los tenían que hacer y los han hecho. ¿Para rellenar? Efectivamente. ¿Para dormir? Sí, efectivamente. Pues para dormir, Sánchez Dragó, estas cosas. Sí. Es muy divertido. Bueno, divertido no, pero bueno, en fin. Ahí lo dejamos. También vamos a tener más secciones. Vamos a recomendar una serie en una sección que yo he querido titular, esto no lo sabe ninguno de mis compañeros, Briconsejo. ¿Os acordáis de Bricomanía? Pues vamos a volver ahí con los Briconsejos. Por supuesto. Yo quiero una sección sobre Bricomanía. Quiero hablar sobre Bricomanía. Odio a ese tío. Pues bueno, ya haremos un especial sobre series. Bueno, eso no es una serie, pero en fin. Artata, Bricomanía. Quiero que me dejes pequeña, un episodio glorioso. El mejor que tiene Bricomanía. Hombre, por supuesto. ¿Cómo hacer una piscina en tu casa? Hombre. Porque tienes a tu amigo Pachi que te deja un dumper y una escaladora. Bueno, Briconsejo. Briconsejo. Luego también vamos a tener, por supuesto, colaboradores. Todas las semanas posiblemente vayan variando. Bueno, Carolina tendrá que estar aquí, obviamente, porque no le queda otra. Es la copresentadora de este programa y la tenemos aquí secuestrada. Me han encadenado. Efectivamente. Luego, si te portas mal, tendrás que pues dar el paseo este a la Fortaleza Roja, ¿no? Y te irán diciendo, vergüenza, ¿no? De todo, menos guapa. Efectivamente. Luego también, pues, ¿qué más vamos a tener? Una cosa importantísima. Muy importante. Vamos a crear la primera Copa Constante. La primera Copa Constante, obviamente, porque antes no había ningún programa que se llamara La Constante, entonces es la primera, ¿no? Pero se han hecho algunos concursos, algunas copas, pero en fin, esta es una copa de series, en la cual pues vamos a tener varias series compitiendo por ser la mejor, por ganar ese trono de hierro, ¿no? Por conquistar los siete reinos de las series. Yo que pensaba que era que me podía poner una copa, coño. Pues bueno, estamos en tu casa, o sea, tú como si estuvieras en la tuya, ¿no? Como decir, ah, pues muchas gracias por el detalle, querido. Efectivamente. Y luego, pues también, por supuesto, pues vais a tener pues las vías de contacto pues para contactar con nosotros, para contarnos vuestras fricadas, por favor. Sabemos que no lo vais a respetar, porque no lo sabemos. O sea, porque lo sabemos. Pero no nos hagáis spoilers, por favor. Esto ya lo pedimos como una súplica, aunque sabemos que es complicado, pero bueno, en fin, trataremos de caeros bien a lo largo de estos programas para que digáis, bueno, pobrecillo, no le vamos a hacer el spoiler de la semana. Sí. Va a ser complicado, lo sabemos, pero bueno, vamos a pedirlo. ¿Y cuáles son esas vías de contacto? Pues tenemos la dirección de correo electrónico, que es laconstanteseries@gmail.com. También tenemos nuestro Twitter, que es La Constante 1, porque la primera ya estaba pillada, Constante. Así que La Constante 1, recordadlo. Y luego pues el Facebook, por supuesto, el grupo Facebook. De Facebook y la página de fans, las dos cosas, ¿no? El blog, tenemos un blog. Sí, está en ello. El blog está en proceso creativo. Efectivamente, está en proceso creativo. Pero bueno, también tendremos el blog, un blog en WordPress, que pues, bueno, pues será La Constante Series también, laconstanteseries.wordpress.es, si no me equivoco, .com. Bueno, en fin, como todavía no está disponible, tampoco os rompáis mucho la cabeza para encontrar nuestro blog. Pero el Twitter y el email sí, ¿eh? Así que eso todo es. El mundo a seguirnos en Twitter ya. Eso es, y en Facebook también, por supuesto. En Facebook y en Twitter también pues podréis realizar vuestras votaciones. para la Copa de la Copa Constante y también por el juicio por combate, votando por uno de esos dos personajes, como son esta noche, pues Oli de Juego de Tronos y Henry Miles, ¿no? Eso es, esos son. Efectivamente. Luego más tarde, pues ya os Carolina, pues ya nos introducirá un poquito más en por qué estos dos niños son niños patada. Antes de todo esto, antes de empezar ya, de meternos en el meollo del asunto, antes de tratar de sobrevivir a los zombies, a Fear the Walking Dead, con ese estreno que tuvo esta semana, hay que comentar, porque esto es así, hay que hablar de la Copa Constante. La Copa Constante, como decíamos, es una copa de series. Pues hemos elegido 32 series, así al azar, como quien dice. Casi napa el cuerpo. La verdad es que cuando me puse a hacer la lista salían muchas más, pero en fin, hemos tenido que prescindir de algunas de ellas porque sabemos que si no es imposible, ¿no? Tenemos una copa constante que dura como mínimo hasta 2027. O sea, entonces, pues va a haber fase de grupos, va a haber pues partidos, ¿no? Como quien dice, duelos, juicios por combate también, pero entre series. Y pues cada semana pues habrá un partido, un combate. El primero de ellos lo comentamos a continuación, pero primero vamos a decir cuáles son esos grupos, cómo han quedado conformados. Empezamos por el grupo A, con, por supuesto, Lost, no podía faltar. Yo creo que, bueno, esto no lo hemos explicado, igual hay que explicarlo, porque la gente dirá, ¿la constante eso qué es? Hombre, si ven el logo yo creo que ya se entiende todo, ¿no? Hombre, sí, sí, pero dirán, ¿la constante y ese nombre? ¿Ese nombre por qué? Pues porque yo soy de las personas, y yo creo que mi compañero David también, que piensan que Lost no es una serie, sino la serie. Efectivamente. Y de ahí viene, del señor Daniel Faraday y su constante, que era el señor Desmond Hume. Uh-huh. Y el que para algunos es el mejor capítulo de la serie, bueno. Para mí, por lo menos, es el mejor capítulo. Bueno, hay otros que también son muy buenos. Yo es que era de Benjamin Linus. Entonces, cuando estaba Ben en su máximo esplendor, pues para mí era el capitulazo, ¿no? Bueno, pues para muchas personas y para mí, La Constante es para mí es el mejor capítulo que tuvo Lost. Y pues hemos querido tener ese pequeño homenaje con la serie de las series, por lo menos para nosotros, aunque sabemos que alguno de vosotros no estará de acuerdo. Sabemos que ahí hay mucha polémica en torno a este tema. Pero bueno, los drogadictos de Lost hemos conseguido nuestra nueva droga con Juego de Tronos, también hay que decirlo. Eso es. Así que estamos muy contentos. Bueno, pues el grupo A. Tenemos a Lost, tenemos a Héroes y tenemos a The Americans y Sons of Anarchy. Luego tenemos en el grupo B, Carolina, ¿quién tenemos? Juego de Tronos, Stargate SG-1, The Leftovers y Hannibal. The Leftovers, esa, además, con Damon... Sí, es Damon. Es verdad, The Leftovers, que me he inventado el nombre, perdón. Pero ha quedado muy bien. ¿A que sí? Yo hasta me lo he creído. Sí. Si alguien no conocía la serie, pues ahora ya conoce. De hecho, yo la conozco ahora, porque no la conocía antes. Pues mira. Pues ahí lo tenemos. The Leftovers, que además está guionizada por Damon Lindelof, que es uno de los principales guionistas de Lost. Grupo C, seguimos con Penny Dreadful, True Blood, The Nick y Gotham. En el grupo D, Carolina. Breaking Bad, Expediente X, The Strain y House of Cards. Luego tenemos en el grupo E, tenemos a The Walking Dead, como no, Better Call Saul, Dexter y Twin Peaks. En el grupo F, Doctor Who, True Detective, Homeland y The Wire. En el grupo G tenemos a Sherlock, Fringe, Érase una vez y Utopía. Y en el grupo H, Fargo, Vikingos, Los Soprano y American Horror Story. Pues ahí tenemos cómo quedan conformados estos grupos de esta Copa Constante, que además, por supuesto, que en las redes sociales pues también os lo pondremos para que lo tengáis bastante más clarito y lo podáis ver, ¿no? El primero de los combates, pues todavía no lo habíamos decidido, pero quizás pues podemos poner los contra héroes, por ejemplo, ¿no? Sí, por ejemplo, ya que está en el grupo A, así seguidos, pues me parece bien. Pues tenéis hasta el próximo podcast para poder votar a Lost o a Héroes. ¿Y cómo podéis votar a Lost o a Héroes? Pues muy sencillo. En nuestro Twitter, si pondremos un tweet, por supuesto, en el cual pues veréis este combate, este juicio por combate, este partido entre Lost y Héroes. Si votáis Lost, pues lo que tendréis que hacer es retuitear pues esto. Y si queréis que gane Héroes, pues darle a favorito, es así sencillo. Y luego, pues por supuesto, en Facebook pues tendréis una encuestita en la cual pues podéis votar, pinchar por uno o por otro en nuestros grupos de Facebook. Bueno, pues ahí tenéis hasta la semana que viene para poder votar entre Lost o Héroes. Ahora sí, yo creo que ahora sí tenemos que meternos en materia, tenemos que empezar a friquear, como bien dice la palabra, ¿no? Tenemos que meternos a sobrevivir a esos zombies que se nos presentan en Fear the Walking Dead. Pues entramos de lleno a Los Ángeles. Iba a decir Atlanta, ya tengo el tema de The Walking Dead. Que la Super Bowl no ha empezado, tío. Pero no ha empezado, efectivamente. Son las ganas que tenemos ya de que empiece The Walking Dead, ¿no? Pero no, estamos en Los Ángeles. Estamos con otros personajes. Estamos con un spin-off de The Walking Dead, como yo creo que todos bien sabéis. Como es Fear The Walking Dead. Este pasado lunes, la madrugada del domingo, a las 3:30 de la madrugada, en AMC ya lo emitieron, pero en VOSE, en versión original subtitulada. Pero el lunes empezaron con las retransmisiones en castellano, el estreno para toda España por el canal AMC. Fear the Walking Dead, una serie que yo no sé qué os ha parecido a vosotros. Este primer capítulo, este piloto, ¿qué os ha parecido? ¿Os ha gustado? ¿No os ha gustado? ¿Os ha parecido muy parecido a The Walking Dead? ¿Os ha parecido completamente diferente? ¿Qué os ha parecido? Bueno. Ah, bien. Con eso ya está. Y hasta aquí, hasta la semana que viene. Ya está. Ya he dicho todo. A ver, en mi opinión, el capítulo, para ser el primer capítulo en plan de introducción de una serie, no está mal. Te deja con ganas de saber más qué va a pasar, qué va a ocurrir. Lo que pasa que para mí, en plan, ya mi opinión personal, ha habido cosas que yo he dicho, esto no me cuadra ni para atrás. O sea, ¿cómo qué cosas? Cosas, los personajes, no sé, en plan, tu hijo es un junkie que flipas de cuidado y te viene diciendo que ve zombies y o que, bueno, no exactamente, sino que su novia extraña se ha puesto a comer gente y la madre directamente es como, ah, hijo, no pasa nada. Es como, no sé, o viene tu hijo junkie que hace meses que no le ves y ni siquiera le echas una bronca diciendo, ¿pero dónde te has metido? No, en plan de, oh, hijo, un abrazo, te quiero. No sé, yo veo en cosas que no veo. Pero bueno, yo veo ya que eso es un fallo como más de guión y no de en plan de historia, que la historia tiene pinta de que promete en general, pero sí, es verdad que el guión ha tenido cosas que, no sé, no era creíble, a mí no me ha parecido creíble muchas cosas. José Luis asiente. Porque sabe, sí, que sí. Tengo razón. José Luis, ¿qué opinas tú? Efectivamente, yo la vi justo anoche, a las 2 de la mañana o así. Hombre, ahí en un marco incomparable. ¿Recuerdas que estuvimos hablando y me dijiste que tienes que verte la serie, que vamos a hablar de ella? Hombre, por supuesto. Y efectivamente, como dice Carolina, a mí también me ha parecido floja. Me ha parecido floja. Hombre, como spin-off está bien, como un intento de explicación de, digamos, de la trama, lo que es la trama principal de The Walking Dead. Pero hay esas cosas, que como las que ha mencionado ella, que fallan. Los personajes no, a mí no me terminan de enganchar. Las situaciones son un poco rocambolescas y, por supuesto, lo que más menos me ha gustado es que he visto pocos zombies. Han salido muy pocos zombies. Hombre, a ver, es cierto que The Walking Dead, aunque haya habido muchos zombies, también se ha caracterizado mucho por la historia de los personajes, ¿no? Se centran más en pues qué le pasa a este personaje, tal, en qué problemas psicológicos, obviamente, atañe todo esto que está ocurriendo, ¿no? Precisamente por eso es que lo que es los personajes no terminan, me resultan, no sé, poco creíbles. Uh-huh. Ya sé que es una serie de ficción, pero no tienen esa cosa que quizá los personajes de la serie original sí tienen. Son muy planos. Uh-huh. En mi opinión, yo he visto personajes muy planos. Un poco cogidos por los pelos y las situaciones, sí. Igualmente. Esto de que el padre, que su hijo biológico no lo quiere, intenta hacerlo mejor con su adoptivo, que de buena primera le encuentra toda esta historia de que ha visto a su novia comiéndose y se va a la iglesia donde, no sé, no me ha terminado de enganchar. No sé si mejorará con el... Hombre, también es cierto que es el piloto, ¿no? Que yo qué sé. A ver, a mí personalmente me gusta. Hay pilotos y pilotos. Eso está claro. A ver, está el piloto de Lost, por ejemplo. Por supuesto, por supuesto. Está el piloto de Lost. Pero, a ver, a mí personalmente me gustó. Me pareció, no sé, interesante, pues otro punto de vista. Es cierto que también nosotros, pues, por ejemplo, veíamos el capítulo y estábamos como... ¡Ja! Mira, los novatos estos, ¿no? Mira, que te vas ahí, que te vas a la iglesia esa, anda, hijo mío, la que te vas a encontrar. Y luego no pasaba nada, ¿no? Es cierto que han jugado también un poco con nosotros sabiendo que los televidentes de The Walking Dead ya sabemos, pues, cómo actúan, digamos, los zombies para asustarnos un poco en ese sentido, ¿no? Que a mí me ha parecido guay, a mí me ha gustado eso. Sí, o sea, luego, no sé qué opináis de una cosa que también me hizo mucha gracia. Fue la escena de este estudiante malote que va al instituto. El de la navaja. Entonces, pues, le detecta iba con una navajilla, porque claro, había estado leyendo cosas en internet de que había ese tipo, estaban ocurriendo ese tipo de cosas extrañas, y entonces él iba con su navaja. Y le quita la navaja y se queda el pobre diciendo, leche, que me van a matar aquí. Bueno, más que malote, yo creo que es el típico friki del montón. Tenía porque pinta, sí. Era gordito, pero con, bueno, granos. O sea, era un poco, sí. Sam, ¿no? Sam Tarly, ¿no? De Juego de Tronos. No sé, el friki que lleva una navaja y es como, pero chaval, una navaja, pero en plan, para cortar un salchichón, ¿sabes? No te pienses, sí, tú una que... Una escena que también relaciona a este personaje, me hizo mucha gracia, fue cuando ya, pues en fin, empieza a aparecer este caso de que del tráfico paralizado en la carretera y no sé si al día siguiente o cuando ya se empieza a aparecer esos vídeos que se filtran al parecer por internet donde se ve esa persona a la que le pegan tiro y parece que se sigue vivo, como es cuando sale esta la profesora, no recuerdo ahora mismo el nombre de la protagonista, ¿te refieres? Sí, la protagonista. Sí, Se queda está ese personaje que acabamos de mencionar, este estudiante malote, montado en el autobús y lo mira así, oh, tenía razón. Me hizo, no sé. Oye, Fede, ¿y a ti qué te pareció? Bueno, Robert De Niro, perdón. Es que es complicado. A ver, el problema es que ya me sé el final de la serie. Por los cómics, dices. No por... Bueno, primero por los cómics, pero es que seamos serios. Por favor. Brad Pitt intenta llevar al cine la película, el libro Guerra Mundial Z. Guerra Mundial Z, si no os lo habéis leído, y pues coño, leéoslo. Es muy simple, es el origen de todo, es una especie de diario, es el origen de todo. ¿Qué es esto? Explicar el origen de todo. Bien, empiezan con que una de las principales escenas del comienzo de la película de Guerra Mundial Z, que es cuando Brad Pitt se baja del coche porque va con toda su familia y hay un atasco brutal en la Quinta Avenida de Nueva York, es que la han clavado. Hombre, no han roto el retrovisor de puñetero milagro. Chico, si ya me lo sé. Segundo, hablamos del guión. Mamá, mi novia se ha comido a cuatro tíos. Tranqui, hijo, es que estás drogado perdido. Y si el niño dice la verdad, oye, cariño, ¿tú sabes que ha habido la matanza de Texas ahí? Otro que ha vuelto a beber. Venga, coño, señores. ¿Es que usted no llama a la policía? Pero de todas maneras, sí, yo en eso coincido contigo. ¿Por qué no llaman a la policía? Sí. Una bañera. Un baño de sangre terrible y lo que dice, no, hombre, si es que como aquí los yonkis se pinchan. Sí, se pinchan. Algunos se ha pinchado. Se pegan y se matan. ¿Y por qué no va la policía? Es que yo también. Pero porque es normal, ¿no? No sé. Qué broma, qué broma. Es normal. A ver, claro, pero no se ha metido un chute o le han sacado sangre en el Gregorio Marañón. Coño, que es que hay sangre para llenar 6 estadios de Santiago Bernabéu y nadie llama a la policía. ¿Por qué lo normal? Vale, que son Los Ángeles. ¿Qué le vamos a hacer? Viven así. Viven en su mundo particular. Pero realmente a mí lo que me parece es que es una serie que solo se va a diferenciar de Guerra Mundial Z de Brad Pitt en que nos va a contar, de momento en 21 episodios, 6 de la primera temporada, 15 de la segunda, lo que Brad Pitt no ha podido contar nada más que en 2 horas y encima mal contadas. Con peores actores. No con peores actores y con otra, ¿eh? Una esto pregunta. Corre menos. Porque ya hace como tiempo que vi la Guerra Mundial Z. A ver, una pregunta, ya, José Luis. Ya hace tiempo que vi la peli de Guerra Mundial Z. Ahí el origen, ¿en qué lo señalan? ¿En una droga? Porque aquí, por ahora, por lo que he visto la serie, dan a entender que el origen de todo está en una droga. Yo no entendí eso. En Guerra Mundial Z es un virus. Yo quería entender eso. En Guerra Mundial Z, en teoría, como comienza... En la serie, digo, en Ferde. Que no tienen claro dónde empieza. Y no me refiero a la película, me refiero al libro. En la película se cree que empieza en un lago cercano a la frontera con India, en el que han encontrado un cadáver, lo tiran y el problema es que el cadáver vuelve. Pero no tienen claro dónde ha comenzado. Sí, pero en Fear the Walking Dead, no, a mí no me quedó claro que fuera por la droga. A ver, bueno, ahí tienes razón, José Luis. En un momento cuando... Enfocan, ¿no? Enfocan como la jeringuilla mucho. Sí, la jeringuilla, y porque, claro, el primer zombie, por así decirlo, que ves es la chica yonki esta, la del colega yonki. Y porque luego, si es verdad que va el chico en plan, ¡oh, Dios mío! ¡Oh, Carl! ¡Tío, Carl! Y se llama Carl, ¿no? No, Carl es... Sí, Carl es el otro. Carl Winslow. Incide sobre el tema de... Ah, no, Calvin, esa, Calvin. Lo primero es que el origen está en ese ambiente. Lo siguiente es que el chaval protagonista va a su camello, digamos. Calvin se llama. Y entonces creo recordar que le pregunta sobre esa droga que le había vendido, como diciendo que era algo, una cosa nueva. Y demás. Entonces, es lo que a mí me da a entender, que a lo mejor se desarrolla por otros derroteros en posteriores episodios, pero a mí el piloto me ha dado a entender que el origen está en algún tipo de droga. Sí, porque además luego le pega un tiro al camello y el tío, pues, se supone que se meterá también la misma mierda que vende. Y el tío, pues, como que se convierte en zombie. Sí, pero fíjate, porque si te acuerdas de The Walking Dead, el virus ya lo teníamos todos dentro. O sea, ya lo teníamos, yo estoy dentro de la serie. Pero porque Walking Dead es meses después. Claro, pero a lo mejor es que... La invasión ha sido brutal. Sí, pero... Aparte de que han cogido el tema de la droga, creo que os acordaréis de a mediados del 2014, me parece que fue. Sí, las sales de baño estas que llamaban. Sí. Es una droga muy potente que mezcla cristal con LSD, matarratas. En serio, es que me dio matarratas, ¿eh? Sí. Y creo que cocaína de la peor calidad. Y se vieron dos casos, uno de ellos hasta filmado. Por un helicóptero de estos que recordaba, por cierto, mucho la escena. Un tío al que, coño, se empezó a comer a su vecino. Y entre seis policías, llegándole a disparar con Taser, no había Cristo de tumbarlo. Yo también fue lo primero que pensé. La cabeza porque decían, ¿cómo que son cara? Sí, de todas maneras, yo mi opinión es que quizás es algo, pues como igual que el SIDA, pues por ejemplo, pues cómo se transmitía, pues a lo mejor esto es lo mismo. No es que sea la droga a lo mejor que sea la que provoca el zombie, sino que es un virus que, pues obviamente, pues si entra en contacto con la sangre, pues ya entra, ¿no? No sé, yo lo entendí de esa manera. Hombre, lo de la droga es verdad que lo dejan un poquito como caer, pero a lo mejor es despiste, ¿no? O sea, no olvidemos que es un piloto. Que a lo claro, mejor claro, claro. Vamos a pensar todos que la droga y a lo mejor va a ser el virus de un mosquito africano. Efectivamente. De saber. Efectivamente. Os voy a lanzar una pregunta a todos. Adiós. Vale, en serio. Desde La noche de los muertos vivientes, que es posiblemente la primera película que está hecha en blanco y negro que se hizo sobre zombies, ¿habéis visto alguna película o alguna serie en la que te digan: mira, el problema de los zombies empieza por esto? Ninguna. No, hombre, en no sé. Guerra Mundial Z no te explican el Resident virus. Evil. Resident Evil, pero es un juego virus genético, pero tampoco te queda claro que sea realmente el verdadero problema. No, que sí, que es el verdadero problema. O sea, en Resident Evil sí, porque además es una cosa... Es el G-Virus o el T-Virus, claro. Sí, pero que claro, yo me quedé en Resident Evil 3, porque es que ya me he jugado por la 28ª... Me he jugado todos los juegos y he visto todas las pelis. No, pero en serio, de lo que son películas y sobre todo series, Tomás, bien en serio, sinceramente, al que le guste Resident Evil me parece puta madre, lo mejor es la tía. En serio, las películas son malitas hasta decir basta, coño. Entretenidas, vamos a dejarlo ahí. Quítame, a Dios mío, no siento las piernas. O sea, Sylvester Stallone, y me pones a la otra y dices, pues ya está, tío. Bien, hombre, sí, es cierto que Alice, ¿no? La Mila Jovovich es un poco Jack Bauer, ¿no? Sí, joder, es increíble. Es un poco Jack Bauer de 24, sí, serio, la verdad que sí. No hay ninguna serie o película que te toque el tema zombie en serio que diga, mira, es por esto. Por ejemplo, voy a poner un ejemplo. Quitando Resident Evil. De Bram Stoker. La explicación es por una maldición. Me habéis engañado, ahora la iglesia dice que mi mujer o mi prometida no tiene derecho a subir al cielo por haberse suicidado, os odio. Bien, ahí nacen los vampiros. Bien, fin. Incluso la Biblia, ¿eh? En la Biblia te lo explica que la primera mujer no fue Eva, sino Lilith. Pero en los zombies ninguna te explica, mira, fue porque le mordieron. No. Salvo esa patética. ¿Por qué no me lo van ya de Resident Evil? Por la quinta. Van ahora a sacar la sexta. Joder. Están empezando a rodarla en Sudáfrica. Pero vamos a darle un voto de confianza a Fear the Walking Dead, hombre, que lleva un capítulo, por favor. A ver, pero que la serie para empezar no es mala. O sea, puede tener los temas que digáis y tal, pero engancha. O sea, a ver, es Walking Dead. Pero un momento, o sea, no mi pregunta es, ¿engancha porque somos adictos a Walking Dead? Posiblemente. Muy probable. Sí, posiblemente tenga parte de culpa. Mi pregunta es, ¿y si Walking Dead no hubiera existido, va en serio, tras 40 minutos del drogote y sus colegas, no hubiéramos dicho, mira, me voy a poner el Valencia-Mónaco, que creo que casi el Valencia se va a clasificar? Hombre, yo a ver, juro que lo hubiera hecho. Hombre, ellos han hecho la serie... Claro, sabiendo que ya venía previamente Walking Dead. Que ya tiene unos seguidores asegurados, no claro. Todos los de Walking Dead, pero sí bastante. Ha sido el estreno más visto de la historia de la televisión de Estados Unidos. Sí, creo que en España el estreno de Cheers versión Telecinco fue el más seguido, hasta los 5 minutos que bajó a 1 millón bueno, de espectadores. Pero España, y porque estaban sopas, y habían cambiado España de canal. Es España, aquí se grabó Dorne. Lo importante también es ver la continuidad, es decir, a ver si claro. Repiten ese tipo de conteo de espectadores en el segundo capítulo, porque claro, ahora, sin temporada nueva de Juego de Tronos todavía, te anuncian esto, que es el spin-off, pues no más que mucha de esa gente y otros que ni siquiera fueran seguidores vieron ese claro. Primer capítulo, a ver el segundo. Que Claro, es que hay que ver cómo evoluciona, también son 6 capítulos, la primera temporada es cortita, vamos a ver qué tal. Yo creo que la gente lo va a ver, simplemente por el hecho de que son zombies, a la gente le gustan los zombies, y porque son esos 6 capítulos, o sea, dices que voy a perder 6 horas de mi vida, pues bueno, las pierdo también viendo El Inquilino, ¿sabes? Dios mío, por favor. No, ¿por qué Jorge Sanz hiciste eso? Yo quiero a Jorge Sanz. Ay, Dios mío. Él consiguió que dejara de ver series españolas. I love you, Jorge. I love you. Es cierto que, a ver, a mí me gustó, ya lo vuelvo a decir, a mí me gustó, me pareció interesante. Me gusta el origen, tampoco me esperaba otra cosa, o sea, es que es el origen. ¿Por qué va a empezar? Pues ya te explicarán a lo mejor en un futuro de dónde surge el virus, etcétera. Tampoco corramos tanto, es el piloto. Es cierto que quizá a mí me falta un poco más de chicha, un poco más de zombies, venga, va, tal. Pero es cierto también que Walking Dead se ha caracterizado siempre por ir pues a contar la historia de los personajes, a contar la vida de ellos y cómo están. Llegan momentos en The Walking Dead que los zombies realmente son secundarios. Sí. Claro, o sea, llegan momentos en The Walking Dead que es que dices, es que han salido zombies, pues bueno, pues ahora que los maten. A ver, para mí, Walking Dead realmente es una guerra civil entre los supervivientes. O sea, un zombie que es que, angelito mío, como te llames Carl Lewis, les dejas tirado porque son lentos de narices y tontos para pegarse, que te cuento. En serio, cogerlos de Guerra Mundial Z de Brad Pitt. O los de 28 días después. Exactamente. Igual, mando lo mismo. Usain Bolt. A mí me parece que Walking Dead es los problemas de una sociedad que se tiene que reconstruir donde... A ver. Lo que voy a decir, a alguien le puede molestar. Bueno. Pero va en serio. No nos hacemos responsables de los comentarios de los colaboradores. Walking Dead a Mad Max. Sí, a la mítica trilogía que hizo Mel Gibson de Mad Max, el guerrero de la carretera. Que el mayor problema, el petróleo es algo secundario. Ahí son los problemas entre tribus. Gente que ha sobrevivido al holocausto mundial porque se ha hundido el petróleo y demás. Y el mundo se ha ido. Y es lo que ha dicho David. Walking Dead. Pero si los zombies llega un momento y dices, ah, sí, eso que anda por ahí, si el problema lo tengo con el otro que es un capullo que se ha hecho un pueblo y es el dueño del pueblo. Claro. Pero sí es verdad que por ese aspecto también hay mucha gente que se ha quejado, ¿eh? Hay mucha, yo, vamos, entre mis amigos, yo me acuerdo cuando llegábamos a clase al día siguiente y era como, no han salido zombies, vaya mierda de serie, yo quiero ver zombies, que está muy bien que se centren los personajes. Pero si ves una serie de zombies, oye, pues vas a ver zombies, porque, no sé, yo creo que... Sí. Un zombie tampoco da mucho juego. Ya, pero la gente quiere ver carnaza, quiere ver muertos por ahí y ver cómo los destrozas. Es que es así, ¿sabes? No sé. Ahora mismo no caigo en la actriz esta negra que en Walking Dead usa espadas. Misión. Pero va en serio. A mí, de toda la serie de Walking Dead, me parece la más inteligente. Te amputo los brazos, tonto de las narices, y te uso como perritos. Es la más lista y dice, joder, ¿qué coño llevo esto? Sí. ¿Es que para eso sirve un zombie? O sea, los de Guerra Mundial Z, para eso no te sirven. No, eso no. Pero los de Walking Dead, les corta los brazos y dices, ala, corre, chucho, olisquea. ¿Va en serio? Sí, no, sí, es cierto. O sea, vamos, es una buena técnica. ¿Son los zombies más tontos? Sí, es cierto. Oye, la duración, una hora y pico, ¿no? Duró, no sé, fue muy largo, a mí se me hizo muy largo. Una hora y tres minutos. ¿No? Una hora y tres minutos. Una hora y tres minutos, sí, incluyendo, una hora y cuatro. Incluyendo, evidentemente, los títulos de crédito. Sí. Sí, pero que, vamos, que es largo, que te pasas. Y el susto, por cierto, que nos pegamos nosotros viéndolo en AMC, que de repente cuando estaba el gordito de la navaja hablando con la mujer, con la profesora, con... ¿Cómo se llamaba? Espérate que te lo digo ahora mismo. Se llamaba... Madison, ¿no? Madison, sí, Madison. En ese momento se nos cortó a nosotros. Digo, ¡no! ¡Dios mío! ¿Pero qué está pasando? Y luego ya volvió. Volvió y ya le habían quitado la navaja. La piratería es muy mala, tío. No, la piratería no. Encima lo estábamos viendo de legal. ¿Ves? O sea, yo te digo, la piratería es la hostia. Es cierto, hubo gente que se quejó que hubo algún problemilla técnico durante la emisión del piloto en AMC. De todas maneras, luego lo repitieron nada más acabar. Y joder, nos quedamos mirando la pantalla así un poco. Teníamos que irnos a sacar al perro, pero dijimos, vamos y, a quedar, y si no tenemos que sacar al perro y no currar al día siguiente, nos quedamos viéndolo otra vez. Sí, no otra sé. Vez, por favor. Muy frikis. Pues claro, no fue para tanto. Frikis. No sé, no a sé. A mí me pareció entretenido. A mí me gustó. No me pareció, o sea, para ser un piloto y tampoco se puede exigir porque es el primero, pues yo lo vi entretenido y me vería el siguiente. A ver, yo le voy a poner esperanzas, ¿no? Porque la verdad que la historia no pinta mal. Pero por favor, o los actores o le meten un poquito de caña y a los guionistas también, o la serie va a caer, pero por la interpretación y por los guionistas, en plan relaciones sociales entre ellos. Porque es que lo que te digo es que había cosas que no se las creían ni ellos mismos. O sea, meter drama forzado por meter. Eso es. Canta. Claro, es que al principio también nos muestran la familia, que no sé qué. O sea, realmente el principio es la familia, Walking Dead, la familia también. El hospital, Walking Dead, el hospital también. Pero para es que además, luego ya, dale. Personajes como muy forzados, ¿no? El hijo junkie, la adolescente Choni flipada que tiene un novio negro, que además es grafitero y es súper cool el chaval, ¿eh? No, bueno, no lo perdáis. Y que ya sabemos, con respeto a toda esa raza, pero sabemos cómo acaban los negros en The Walking Dead, que siempre matan a uno y ponen no, a otro. Pero si al chaval se lo han cargado van ya. Matando, bueno, sí, claro, es que este claro, es que no contestaba. No responde a, sí, claro, a los mensajes. ¿Qué problema tenéis, por favor, un mensaje a los guionistas de The Walking Dead? ¿Qué problema tenéis con los negros, por favor? Porque es muy fácil, le subvenciona a Donald Trump. Debe de ser, porque es que en Walking Dead pasa lo mismo. Sí, aparece sí. Un personaje negro y se lo cargan. Y luego aparece otro, pero bueno, acaba muriendo y aparece otro. Y digo, ¿pero por qué no mantenéis a un negro siempre ahí? De todas maneras. Bueno, la de las espadas. ¿Cuál? Mison. La de las espadas. Ah, Mison, sí, es cierto. La es única. Cierto. Mison, porque es chica, porque los tíos se los cargan. Y porque si se cargan al personaje de Mison es para matarlo. Yo recomendaría una cosa. Miraros el episodio 1 de Walking Dead. Claro. En 15 minutos te has hecho la situación de toda la familia y todo el problema que hay. Y aquí para una hora y tres minutos dices, y esto para explicarme la familia. Sí, sí, totalmente. Claro, pero es que, a ver, de todas maneras, vuelvo claro, a insistir. Que no es la familia. Pero vuelvo a insistir. Que no es la familia de Obama. The Walking Dead empieza a saco. 15 minutos tal y luego ya este se despierta en el hospital y ya está liada. Sí, pero David, pero estos son... Cuando hacen Walking Dead... En tres trazos, en apenas cinco minutos, prácticamente te sabe. Es Walking Dead es muy rápida. Es decir, por ejemplo, los dos hermanos. Tío, sí. ¿No se te tiran un episodio para explicarte que un hermano es el débil y el otro es el más macarra? Dos trazos, 30 segundos y te sabes la vida de los hermanos. Yeah. Y luego te van añadiendo parte de la vida de los hermanos cada X episodios. ¿Y por qué no han seguido aquí decir, señores? Que sí, que se chuta, que la otra es una choni, que sí, que para arriba, venga, para adelante. Sí, sí, a ver, sí es eso. Pero sí, es que es problema muy de guión. Lento. Y problema de los actores. O sea, me estaba acordando ahora del momento en el que pegan un tiro al camello. No, un camello. Sí, no. Al camello, sí. Al... Y el chaval, bueno, luego vienen los padres del chico, sí. Y el chico todo nervioso, oh, que le he matado, qué tal. Y llegan y no está, se mete a la furgoneta y le ven en plan zombie. Bueno, no sé, a mí me pasa eso y me cago. O sea, y esta gente está tranquilamente diciendo... Oh, Dios mío, sí, oh, esto no es normal. Es que encima con ese tono de voz, en plan, es que esto no es normal, ¿habéis visto algo así? Oh, no, cariño, no he visto nada. Y el chaval acojonado, en plan de, oh, y los otros dos, en plan, oh, cariño, no pasa nada. Bueno, está todo bien. Sí. Pero a ver. Pero a porque ver. Yo creo que ellos todavía no son conscientes de la situación que hay, que nosotros sí que lo somos porque ya hemos vivido. Claro. Pero independientemente, o sea, acabas de ver a un tío, el que tu hijo ha dicho que le ha pegado un tiro. Que tu hijo es un yonki. Claro, partiendo de la base de que tu hijo es. Pero que le ha atropellado dos veces con la furgoneta y el tío sigue vivo. ¿Sabes? Y siguen tan tranquilos diciendo: esto no es normal. Tienes razón, cariño. No pasa nada. Es que no se lo cree ni Dios. A lo mejor son gente de Dorne. No, lo que son. Esos padres son un claso un claro reflejo del fracaso del sistema educativo. Y eso que son profesores. Y eso que son profesores. Porque vamos. Oye, y una cosa, vamos a centrarnos poco a poco en los personajes. El padre, el ¿cómo se llama? Que te digo ahora mismo. Travis. Travis Managua. Que por cierto, teníamos nosotros en casa el dilema. ¿Es chicano o es árabe? Sí, es un árabe. Actor de origen puertorriqueño. Ay, mi amor. Ah, pues yo le hacía... Árabe, ¿no? Se le ve que es latino. Se le ve latino, sí. Eso, sí. Yo también votaba. De hecho, yo le veía me puedo indio. Equivocar, pero en una serie en la que David y yo somos unos auténticos fans, queremos fichar a Jack Bauer un día para España, sí, por supuesto. Recuperamos el imperio en 3 minutos, llega a salir en una de las temporadas. Pues puede ser, no sé. Eso sí, haciendo esta vez de árabe. Ah, mira. Ahí hacía de... Pues claro. ¿Y qué os pareció? Al Pacino hizo de cubano, ¿no? El actor es neozelandés, ¿eh? Este es italiano. Joder. ¿Es neozelandés? Neozelandés. Sí, sí. Pues hace de latino. Claramente. ¿Es neozelandés? Pues fíjate, ni de un lado ni de... Además es Travis Managua, capital de Nicaragua. Sí, claro. Es latino. Me suena a tribu eso. Oye, ¿qué os pareció, ¿qué os pareció el personaje? No me gustó. Malísimo. Malo. Es que la verdad, me vas a preguntar por todos y no me va a gustar ninguno. O sea. ¿Ninguno os pareció digno de decir? Carolina, venga, ¿qué va? ¿Te parece? A ver, a mí me gustó el gordo de los granos. Terminamos antes. Sam Tarly. Me gustó ese porque era súper turbio. Me gusta. Es un turbio. Y ya está. Es un turbio, eso me ha gustado esa frase. Sí, era un turbio. ¿Qué te pasa? ¿Te la puedo robar? Sí, quédatela para ti. Iba con su navajita de cortar chorizo, tío. De todas maneras, a ver, me imagino que será un personaje, entiendo, es el prota, tendrá que ir evolucionando. O sea, todos han evolucionado. Mira, el mismo es que Rick evolucionó. Te lo pintan al tío este, te lo pintan como un mierda. O sea, primero, te lo ponen haciendo que reparando el fregadero. Y la mujer duda de si va a poder hacerlo. ¿En serio vas a hacer reparar el fregadero? Y el otro, sí. Y la mujer duda. Y cuando repara el fregadero, le falta darle un premio, ¿sabes? En plan de, oh, vamos, el fregadero reparado. Una galleta. Ya, Travis. Ya empieza siendo... Es un completo inútil. Luego, con la otra relación que con su hijo biológico. Y más de lo mismo, el hijo, no quiero ir. Y el otro, pues vale, pues no vengas. Ese es como, eres un imbécil. O sea, la hija está la hija, no su hija, sino la hija de postureo, la otra. Sí, su hijastra, ¿no? La hijastra, eso. La hija Choni. Le vacila como le da la gana, porque cuando llegan al hospital le dice una cosa así como, no vales para nada. O sea, no se lo dice así, pero es no. Como... Y el otro se calla y la mira como diciendo, oh, vaya, me ha dolido. Pero ya está, ¿sabes? Y luego súmala eso, la de profesor guay, de el alumno que se duerme en clase y encima lo felicita por responderle medio bien. Sí, es un mierda. O sea, ahí la que lleva los pantalones y las relaciones es la tía. Que por cierto salía en Lost. La tía salía en Lost. Salía en Lost, era la que era que estafaba a la gente con Sawyer. Tío, y que tenía un hijo. Y verdad, con él, de algo me sonaba hija, a mí. La hija se llamaba Clementine. Dios mío, qué friki. Pues la piba esta, la piba esta la que lleva ahí los pantalones. Porque él, vamos, es que está ahí de bueno, pues estoy aquí porque tiene que haber de todo en este fijaros mundo. Fijaros que os digo que este no aguanta los 6 episodios. El padre tiene una pinta de voy a morir fijo. No, yo creo que sí que va a aguantar, ¿eh? Yo creo que sí. Y simplemente por esa imagen de no valgo para nada que le han dado. Yo creo que el personaje... La imagen que trata de hacer es esa. Precisamente claro. Yo creo que van a jugar con eso. Claro, sí. Yo creo que quieren dejar tan obvio que es como pues un tío normal. Pues, no, coño, normal porque... no. Es un tío patético. Bueno, pues patético para ir evolucionando su personaje poco a poco, yo creo. Es cierto que el protagonista de The Walking Dead al principio es un... A ver, es un típico policía de pueblo. Lo que llamaríamos un municipal. Claro. Y de repente el hombre, pues hombre, por las circunstancias, evoluciona. Bueno, coño, llega un momento en la serie en que es un auténtico dictador. Bueno, y el momento te arranco la oreja al final de la cuarta temporada. Pero claro, es que este tiene una pinta de tú mueres en el cuarto episodio. Yo sí, creo que lo van a evolucionar. O sea, son personajes que tienen que evolucionar. Es que por cojones tiene que evolucionar. Sí, se le viene un apocalipsis zombie encima. Este va a evolucionar. De hecho, es verdad que se ha visto en este capítulo que es un que no vale para nada, pero le han evolucionado ligeramente. Porque ya simplemente el hecho de que el tío se fuera solo a la iglesia de los junkies, ahí solo a investigar, ya es un punto de que este es un patán. Pero ojo, que si se tiene que poner a investigar, lo hace. Hay que tener huevos. Eso es. O sea, bueno, también es cierto que nosotros ya conocemos los zombies, sabemos cómo funcionan. Y este tío se supone que no lo sabe. O sea, en fin. Pero joder, yo no me metí ahí ni de coña. Alguna que otra película de zombies seguro que ha visto. Fijo, hombre, a ver, es que esa es otra. O sea, todas las películas de zombies es como, hay que dispararles a la cabeza. Y la gente es como, oh, le han pegado 50 disparos y no muere. Coño, ¿no has visto pelis de zombies y no estás viendo algo que es un claro. zombie? Pégale en la cabeza, muchacho. Claro, es que de verdad. En fin. Yo creo que vamos a ir... No, perdón un momento, hay una cosa. Sí. Hay una película que es en Guerra Mundial Z, donde tiene una frase que a mí me encanta. Dice, la cabeza es una maravilla, la rodilla es cosa fina. Que es cuando van a Vietnam a intentar encontrar el origen y encuentran un comando Delta. Y el jefe del comando Delta dice que en caso de no tener claro el blanco a la cabeza, tienen las rodillas, porque al romperlas no pueden andar. Claro. Mira. Vale, sí. Es que soy un poco frío. Por eso estoy aquí, creo. ¿Por qué no pasamos un poco a qué nos esperamos? O sea, en el siguiente capítulo, bueno, no sé si habéis visto el tráiler que pusieron. Pusieron un tráiler hace unas semanas, así bastante largo, como de unos 3-4 minutos, que ya se veían escenas de los siguientes capítulos. Por eso yo me esperaba que esas escenas eran solo del piloto, pero no. He visto varias escenas ya de siguientes capítulos. Ya te digo, va a ser Guerra Mundial Z en 21 episodios. Pero ¿pensáis que va a ser Guerra Mundial Z? O sea, que la siguiente ya venga, ya se lía ya todo no. el tema y tal. Yo creo no. que no. O que va a ser poco a poco, bueno, va y hostia, pues mira, y España ha caído. O por Francia, que siempre cae en todas las películas. Sí, pero eso es porque los americanos tienen muy... Admiran mucho a Lafayette, pero tienen unas ganas a los Messies que no veas. O sea, ¿pensáis que va a ir poco a poco? ¿No? Yo creo que va a ir poco a poco. Pero más que nada porque se ha visto aquí. O sea, tienes un tío delante que le atropellas tres veces y no te inmutas, pues hasta que no se te ponga el zombie delante y te dé un bocado no te vas a enterar. Es lo que estoy viendo. Que por cierto, casi se lo pegan a Madison. Es verdad, casi se lo pegan. Pero aún así no se inmuta, porque da igual. Porque no pasa, porque es América, es así, no sé. Es América. Es que a mí es que esa verdad. Escena, ahora que lo decís, no me queda claro. Yo creo que la llega a morder. Yo creo que sí que la había mordido, pero... Yo creo que sí le muerde. Oye, ya pues, se verá. Ver, oye, no pues sé. Si la muerte a lo mejor se infecta y se me convierte aquí en zombie poco a poco y mola un montón. Pues a lo claro. mejor. O sea, ese podría ser un giro interesante. A ver, sí. ¿Alguien tiene el episodio? Soy capaz de traerme el ordenador. Y volver a verlo mientras tanto. Porque yo os juro que creo... Yo cuando vi la escena de la furgoneta en el túnel, digo, la he enganchado. Sí, pero tampoco se queja. Entonces, ver, tampoco que, te lo dejan claro, pero yo creo que también te dejan un poquito la intriga para el segundo. Y aún así, yo creo que también en el primero no ha mostrado así zombies porque están esperando a empezar a meter caña a partir del segundo o tercero. Yo creo que sí. Dos episodios para decir, anda, coño, te mordió. Uno, la niña es tonta. No la mordida, sino en general toda la, el follón. Todo el follón. O sea, que va a arrancar poco a poco y yo creo que en el segundo ya nos enteraremos si la ha mordido, ¿no? Ahora que lo dices, sí, tiene que saber no. Puede que la haya mordido, porque la tía sí se queja, hace como, ¡ah! ¿Sí? Pero, sí, luego, sí. pero luego, como son tan así que no pasa nada, pues ya que parece que se le pasa el dolor. Nos deja la intriga. Contra que a mí me ha mordido un perro. ¿Zombie? Sí, es que el perro que yo tenía era zombie porque era medio lelo. Y me ha mordido. Por intentar hacer una gamberrada yo a él, y dices, ostras, no dices, uy, ¿qué? Sigamos. No, por coño, eso, que te han pegado un boca. Parece está, que no, parece que, también, que no, pero. Esta también hace, ah, porque, joder, que la quiere morder, coño. Pero, ver, hace David, esa, ah, no sé. Tú tienes un perro. Tu sí. perro te muerde, aunque sea jugando, sí. y cuando terminas de tranquilizarlo, miras a ver si te ha clavado, sobre todo cuando era cachorrillo, si te ha clavado los dientes o te ha hecho. No sí, dices, pero... no, hombre. Siga la fiesta que aquí no ha pasado nada. Champán no sé. Y tíos. Yo creo que si le hubiera mordido hubiera quedado claro. Se hubiera ya, visto volvemos a lo mismo. Actores muy planos y poco creíbles. Ya está. O sea, a mí, fíjate, parece que soy de los pocos que la defienden, pero a mí el personaje del Yonki me parece interesante cómo puede ser su es evolución. Es el más logrado, ¿eh? Creo que para mí es el más logrado sí, y que puede tener una evolución muy chula. Sí, sí. Porque además ahora va a estar con el mono... en fin, o sea, ¿qué va a pasar con ese tío? O sea, yo qué sé, no sé, a mí me parece interesante. De hecho, por lo menos es el mejor, es el que por lo menos se asusta un poquito si ve algo raro, es el más currado, sí, dentro de lo que cabe es de lo mejorcito. A mí me ha parecido guay, o sea, de los personajes me ha parecido el más interesante. ¿Qué sí, pasa con él? Además Yonki? Está elaborado que a mí me parece un giro buenísimo. O sea, darle un buen argumento, es decir, macho que ciego llevo, lo que yo he visto no puede ser. Voy a buscarme a mi proveedor oficial de Carrefour. Claro. Que me diga qué cuernos me ha vendido. Ahí sí. Es decir, tío, es que si me he metido esto, o ya flipo, ¿no? Ahí sí creo que hacen muy bien el que el tío vaya a preguntar. A mí sí, eso que... sí me gusta, que el tío va a preguntar y decir, A ver, que esto que he visto no, sí, esto no es imposible. Que mi novia se ha comido a dos tíos, colega. ¿Pero qué me diste? Sí, a mí sí. Estoy contigo, Irene, que ahí sí lo hacen muy bien. Vale. Aunque aún así, para mí, luego tienen otro fallo. ¿Cuál? Volveroslo a ver. Yo he tenido la desgracia de tener amigos con el mono. Y te juro que lo que no te pones es cadavérico. Si veis la escena de cuando el chico está en el bar, tío, que llevas un monazo del 15. Perdón, cuando está en el hospital, justo donde... Tío, estás con un monazo del 15. ¿Le habéis visto cuando va por la calle? Pero si va gris. Rigos Morty. Va en serio. Mirad, dices. Coño, yo al principio digo, ya está, se ha muerto. Es un zombi. Le ha mordido. Sí, parecía. Había momentos... A ver, también había... Es cierto que también... O era él o era la abuelete de al lado. Que claro, sí, nosotros ya venimos previamente de Walking Dead y decimos, si este tío... Mortis, perdone, cuando usted tiene el mono, no va con rigor mortis. Sí. Oye, que por desgracia lo he visto. Ya. Bueno, pues yo creo que lo dejamos aquí. Dejamos Fear the Walking Dead. El piloto tampoco podía dar para mucho más, obviamente. Tendrá que ir evolucionando la serie y viendo pues cómo van evolucionando no solo la serie, sino también los personajes. Oye, por cierto, antes de pasar a la siguiente sección, decir... Programa patrocinado por Amarillos Viejos. Carlos Canales, un abrazo. Amarillos Viejos, esa cerveza tan buena que nos hace. Vamos a ir pasando con la siguiente sección. ¿Por qué? Porque vamos a empezar con la chicha. Vamos a empezar a pelearnos. Juicio por combate. Muerte y destrucción. Demando un juicio por combate. Bueno, nos metemos de lleno en el juicio por combate, además con música de combate, obviamente, no podía ser de otra manera. Y pues como decíamos, Carolina, ¿quién tenemos esta noche? Hoy tenemos un juicio por combate de niños patada. Niños patada, por Dios, esos niños. Niños que te gustaría por lo menos darles un guantazo bien dado. ¿Y quién se van a enfrentar esta noche? Pues hoy tenemos a Henry Mills, de Érase una vez. Y al señor Oli, que simplemente es Oli, ¿no? O sea, con el más. Yo creo que el apellido no le llegan a decir en Oli, el momento. Oli, de Juego de Tronos. Vamos a empezar por Henry, porque Henry se lo merece, pero no tanto, ¿no? Bueno, no, sí, es que, no lo sé, es que a ver... Ahí estás condicionando a la gente, cuidado. A ver, resulta que... Oli iba a decir. Henry. Empieza la primera temporada, de Eras una vez, y el niño pues dices, qué majo, ¿no? Qué mono... eres la elegida, no sé qué, y es el niño, digamos, que desencadena un poco la trama. Y bien, le coges un poco de cariño y todo, pero llega un momento que se hace pesado que te pasas. Efectivamente. Porque de repente ya Henry se convierte en el niño florero. El niño florero es el niño que va de aquí para allá todo el rato. Que ahora es mi hijo, no que es el mío. Que ahora es mi nieto, que ahora es mi hijo también. Que yo soy su padre, pero yo soy su madre. Y yo soy su madre, y yo soy su abuelo. Y lo quiere matar, pero yo le salvo. Pero tú le salvas, pero yo le quiero. Pero... Y al final... Y lo secuestran. Sí, lo secuestran. Y lo secuestran, y es verdad. Y su bisabuelo le quiere matar. Y si no... Bueno, es una movida, pero para mí no chalgota. Sí, o sea, sí. Y al final, y a todo esto, el niño no hace nada. Es que es todo, o sea, el niño no hace más de ir para acá, para allá, de ir para allá, para acá. Y leer el libro al principio. Pero eso es al principio, pero es que después, ¿qué hace el niño? No hace nada. No hace nada. Se lo llevan para allá al país este de nunca jamás. Le secuestran y ¿qué hace? ¿Nada? Que por cierto, estoy muy en desacuerdo de que a Peter Pan lo hayan puesto de malo. Ya, yo también. Bueno. Pero bueno, no pasa nada. El único personaje que podía ir, en fin. Ya. Bueno, no es este el libro. Y es que no hace nada. O sea, bueno, sí es verdad que el niño empieza a, o sea, vuelve a tomar un poco de protagonismo ya al final de la cuarta temporada, que digamos es el que. El que al final cierra un poquito las cosas y ayuda a que se cierre un poco la trama. Pero durante el resto de temporadas, que es mitad de la primera, segunda, tercera y mitad de la cuarta, no hace nada. Es que no hace nada. Simplemente se lo van paseando de un lado para otro y nada. Y es que, niño patada, ¿por qué? Porque le coges asco. Porque es que es un niño que es que al final dice, mira, matarle ya y que se deje de pelear y que se centren en cosas importantes. Que deje de sufrir. Esto es una movida. Matarle y que deje de sufrir. Deja de sufrir él y dejo de sufrir yo, porque cada vez que le veo, uf. Y otra cosa es lo típico que pasa con esta serie, es que el niño crece y le siguen tratando como un niño. Y el niño de niño no tiene nada. Eso sí, el niño ya llevan, que son 6 temporadas van a sacar ahora, ¿no? La quinta, sexta. La quinta. ¿O la quinta? Sí. Van a sacar la quinta y el niño, claro, van pasando los años, va creciendo, dentro de poco va a tener... Y sigue siendo un niño. Efectivamente. Es que el niño ya vota. Ya vota. Bueno, es que el niño se va a echar novia y va a seguir siendo el niño florero, ¿sabes? Es que esto es una movida. Sí, sí, sí, sí. Y bueno, nos vamos a meter ahora pues con Oli, ¿no? Porque ya Henry yo creo que ya le he dado. Ya las daba suficiente, sí. Bueno, es que de Oli, buf. Buf. Oli, es que al principio, es un hijo de la... En fin. Ojo al dato. Dilo, no te cortes. Es que también es un niño patata, pero también yo lo puedo entender, ¿eh? Ojo al dato. A ver, al principio aparece y tú le ves ahí cómo matan a su familia y te da pena. Dices, joder, pobrecito, que mata a su familia, un niño huérfano. Le cogen en la guardia de la noche, joder, qué majos todos, qué simpático, tal... Pero de repente ya empieza a ver que hay algo que falla. Esa mirada que tiene es un el poco, niño... Esa mirada es un poco Froilán. Es un niño turbio. Sí. Es un niño turbio. Porque empieza a hacer la mirada turbia. La mirada turbia. La de yo soy majo, pero... Ojo. Te voy a meter el tajo. Esa es. Sí. Esa es. Y bueno, ya empieza a aparecer mucho más turbio esa conversación que tiene con Sam acerca de John Nieve. En plan, oye, ¿tú te fías? Y el otro, sí. Y el niño... Entonces mucho. Ya... Ahí empieza a ser un niño turbio. Y bueno, ya su papel desencadenante con la muerte de John Nieve ya hace que le odies a muerte. Pero es que encima le da el remate final. O sea, sí, tío. Sí. Pero ojo, ahora viene la parte de que defiendo un poco al niño, ¿no? Es que imagínate que a ti te matan toda la familia, los salvajes, ¿sabes? Y de repente viene aquí el Lord Comandante, que es un crío, porque es un crío, y te viene a decir que vamos a recoger, que vamos a salvar a todos los salvajes que le necesitamos, que quizás sean buena gente, que no sé qué. Y oye, a mí se me pasa por la cabeza también... ¿Pero tú no matarías a un salvaje en vez de a John Nieve? Sí, pero si soy un niño imbécil y tengo al Sir Alistair por ahí dando por saco, comiéndome sí, la cabeza, pues entonces a lo mejor también me vuelvo un niño patada, ¿sabes? Es que es de todo saber. Sí. O sea que por eso, por una parte, también podría defender a Oli. Bueno, que muchos me matarán y dirán, no defiendas a Oli. Pero yo en parte le entiendo. Pues vamos a seguir luego ahora cuando hablemos de Juego de Tronos y seguiremos haciendo hincapié en todos estos asuntos, por supuesto que sí. Pero bueno, hoy tenemos el juicio por combate. Tenemos a Henry Miles, de Érase una vez por un lado. Y a Oli. Y a Oli, de Juego de Tronos, por otro. Así que voten, señores. Voten. Si queréis votar a uno de los dos, pues bueno, ya lo sabéis. En nuestras redes sociales pondremos el tweet o el post correspondiente y bueno, pues podréis... votar a uno de los dos. La semana que viene, pues el que pierda, pues bueno, el que gane, como más odiado, pues lo sacrificaremos hacia el dios de la luz, este, la noche es oscura y alberga spoilers. Sí, o lo que sea. O lo que sea. Algo haremos con él. Depende de qué serie sea, ya veremos. Efectivamente. Pues vamos, seguimos, porque ahora nos vamos a la sección del Periconsejo. Sofisticado del mundo. Espías super secretos que viven entre nosotros y que dominan nuestro idioma. ¿Diga? Los dos bandos preparan el gatillo. Mi nombre era Nadezhda. Tenía 17 años cuando entré en el KGB. Los americanos han elegido a un loco como presidente. Al presidente Reagan le escandaliza que el KGB crea que puede secuestrar con impunidad en terreno estadounidense. Nuestra guerra ya no es tan fría, Alice. La situación va a cambiar. Daría todo lo que tengo antes de traicionar a mi patria. ¿Qué sabes del intento de asesinato? No van a detenerme. Bueno, y en el Brick Consejo de esta semana, pues vamos a recomendar, pues en esta ocasión recomiendo yo, iremos turnándonos, por supuesto, cada uno irá recomendando sus series, pero pues bueno, queremos recomendar también, no solo las series obviamente más conocidas, sino también pues queremos recomendar series que quizás no tengan la audiencia que se merecen, a nuestro juicio, por ejemplo, pero queremos ir recomendando pues varias series, como os decimos. En este caso queremos recomendar The Americans. Es una serie producida por FX, una de las filiales de Fox, en el cual pues bueno, tenemos a dos espías soviéticos. Estamos en los años 80, estamos en plena Guerra Fría y tenemos a dos espías soviéticos. ¿Qué pasa? Cuando veis la serie decís, ¿cómo que son los dos espías soviéticos, Felicity y el otro de Cinco Hermanos? No, por favor. Lo primero que dices es, esto no puede salir nada bueno. Pues no, fíjate que sorprende gratamente porque pues ambos realizan un papel bastante interesante y hay una trama muy, pero que muy buena. Obviamente, pues tampoco podemos desvelar muchísimo más porque es una de las series que recomendamos. No vamos a hacer spoilers de ella en este momento, pero os decimos que es una serie de espías muy interesante. Son una familia que se tienen que hacer pasar, una pareja con sus hijos, que se tienen que hacer pasar por americanos, por ciudadanos normales y corrientes de los Estados Unidos, pero tienen una doble vida. En su segunda vida son espías de la Unión Soviética, son espías de la KGB, como nuestra amiga Mercedes Pullman, que le mandamos un abrazo y a ver si está con nosotros un día de estos aquí en el programa. ¿Y qué pasa? Pues que justamente se muda enfrente de ellos pues un vecino que es miembro del FBI y que además está buscando espías soviéticos. Así empieza la trama, así empieza la trama y luego pues poco a poco van pasando muchísimas cosas. No os lo podemos comentar porque ya lo veréis. Es muy recomendable, lleva como 2 años seguidos siendo la mejor serie, ganando el premio Mejor Serie por el Sindicato de Guionistas de los Estados Unidos. Y bueno, pues para mí es una maravilla. Va a mejor, la tercera temporada para mí es creo que la mejor. Y la recomiendo pues encarecidamente. The Americans, yo creo que es la recomendación, el preconsejo de esta semana. Vamos a continuar. Continuamos con, cómo no, ya con el tema principal. Ya nos metemos en Juego de Tronos. Thank you. musiquita, esa musiquita de los Stark, que lamentablemente suena tantas veces y además en ese tono tan triste porque no hacen más que morir, Dios mío, pero ¿qué está pasando? ¿Qué es esto? George R. R. Martin, te odiamos, te queremos mandar ese fortísimo abrazo desde aquí de odio. Con cariño y odio. Con todo cariño y todo el odio hacia ti por hacernos disfrutar con esta serie y por lo cabrón que eres con los Stark, ya te vale, amigo mío, bonico. Bueno, en fin, Juego de Tronos, nos metemos ya en la chicha obviamente, en lo que decíamos antes, ¿no? Nuestra droga, es que nuestra droga de hoy en día, la serie Juego de Tronos de la HBO, por supuesto, todo el mundo la conoce, el que no la haya visto es un friki, porque la ve todo el mundo, entonces, el raro es el que no la ve, entonces, en fin. Juego de Tronos, nos vamos a hablar de los tres últimos episodios, porque ya sabemos que pues no tenemos tiempo para hablar de toda la temporada, pero realmente es que el resto de lo que pasa en la temporada tampoco es que tenga mucho, en fin, tiene sus cosas, pero ¿para qué? No pasa. Y la cosa es que bueno, empezamos, pues vamos a ir dirigiéndonos hacia los lugares, ¿no? Vamos a empezar por el número 8, vamos a empezar por Casa Austera. Para mí, el mejor capítulo de esta temporada. Para otros puede ser Mother Mercy, pero bueno, para mí, Casa Austera, Hard Home, el número 8 de la quinta temporada. Un capítulo pues en el que, bueno, de todo lo que pasa, obviamente no vamos a hablar de todo porque no nos daría tiempo, pero de todo lo que pasa nos vamos a centrar, yo creo, en la chicha, los caminantes blancos. Es lo mejor que tiene. Por supuesto. Nos encontramos a Jon Nieve, que se va... bueno, pues que cruza el muro con los barcos que le ha dado Stannis para poder irse a buscar pues ayuda de los caminantes, o sea, de los caminantes, de los salvajes, para poder combatir en un futuro a esos caminantes blancos, ¿no? Que puede ser que la líen parda. Y obviamente parece ser que así va a ser, ¿no? Después de ver este capítulo, por lo menos eso es lo que pensamos, ¿no? Pues como decía, pues Jon, Tormund y todo el grupo de hermanos, bueno, todo el grupo que va con ellos, de hermanos de la Guardia de la Noche, se reúnen con el Señor de los Huesos, que ya sabemos que el Señor de los Huesos acaba convertido en huesos, nunca mejor dicho, porque Tormund... ¡Qué gran actuación la suya! Efectivamente. 2 minutos, fuera. Efectivamente. Y bueno, pues después se empiezan a debatir con las tribus salvajes que hay allí reunidas, pues sobre qué pasa, sobre qué está pasando, qué hace ahí un cuervo con Tormund, qué hace un cuervo con los salvajes, por qué están ahí. Pues bueno, pues Jon Nieve les pide que les ayude, que les ayuden, que crucen el muro, que se vengan a su parte, que le van a dar tierras para ellos, para que puedan sobrevivir al invierno y a los caminantes blancos, pero a cambio, pues obviamente, pues les pide la ayuda en caso de invierno, en caso de avalancha de caminantes blancos, ¿no? Como parece ser que va a pasar tarde o temprano. La cosa es que, bueno, acaban debatiendo sobre el tema, en fin, los cenitas estos, los calvos, como digo yo, chungos, parece ser que no están muy por la labor, pero en fin, la cosa es que parece ser que la promete, ¿no? Y bueno, pues de repente empiezan a aparecer los caminantes blancos y se lía parda hasta más no poder. ¿Qué os ha parecido esto? ¿Qué os parece el capítulo? Brutal. Porque además os voy a decir una cosa. Por una vez, y sí, son zombies, te explican qué es un zombie. Es una panda de caraduras que se dedican a matar gente para hacer un ejército y quedarse con todo. O sea, la escena final cuando dice, ¿y qué, imbécil? Toma, ahora tengo más que tú. ¡Es genial! O sea, por una vez los zombies no son una panda de anormales y descerebrados. Tienen un líder, un capitán, alguien que dice que sí, que venga, que esto es lo mismo. Hombre, tú quieres tierra, yo quiero tierra, pues ya está. Son más inteligentes que los ahí zombies. Ahí está, y mola. Ese giro de decir, por fin los zombies no son una panda de descerebrados, sino hay un tío que lo tiene muy claro, Manolete, que me voy a quedar con esto, que ya está. Por lo civil o lo militar. Me encanta ese final. Que es además el Darth Maul, ¿no? Este de la Guerra de las Galaxias, pero en azul. Sí. pero es cierto que después de ver este capítulo, si ya de antes más o menos te podías hacer una idea, después de ver este capítulo dices, es que me da igual lo que pase en Merín, lo que pase en Desembarco del Rey, lo que pase en Dorne, es que me la suda completamente. O sea, el problema chungo son los caminantes blancos. O sea, ya podéis pelearos por el Trono de Hierro, me da igual quién lo coja el Trono de Hierro, porque el que lo tenga... Se va a tener que enfrentar a una que no veas. Yo no sé si los caminantes blancos podrán cruzar el mar angosto, pero a lo mejor a Daenerys le sale mejor quedarse en Meereen, visto lo visto. Aunque bueno, tiene dragones, que ya hablaremos de ellos en el siguiente capítulo. En fin, ya hablaré de ellos. Pero es cierto, sí, que es como todo lo demás no importa. Es que lo importante es esto, lo importante son los caminantes blancos. Podéis pelearos todo lo que queráis. Eso es verdad. Y es que, ¿qué te iba a decir? Es que justamente es eso. De hecho, el resto del capítulo es bastante insulso hasta que llegas a esa trama y ya, vamos, yo disfruté como una enana. Me acuerdo que estaba pensando, ¡ay Dios, la que se va a liar, madre de Dios! Y eso cuando ya se levantan todos los caminantes blancos, bueno, todos los muertos convertidos en caminantes blancos, ya es cuando, no sé, te llevas las manos a la cabeza y piensas, ¿y qué me importa lo demás? O sea, que es que esto... Será todo de chulería, además. Decir, sí, sí, sí. Mira todo lo que tengo. Mira lo que pudo hacer, cretino. Sí. Es que se marcó un fact de polis, ¿sabes? Totalmente. Es que... Fue una movida, pero... Vamos. Sí, sí, sí. José Luis. Para mí, pues, efectivamente, fue quizá el capítulo más épico de la temporada. Lo interesante es que estos caminantes blancos, estos zombies, son del tipo de los de Guerra Mundial Z. No son de los tontos. Sí, sí, no, tontos no son. Y corren también, que se las trae. ¡Ojo que sí corren! Y pelean. Y pelean y vaya tela. O sea, estos zombies ya los quisieran en Walking Dead. Bueno. Sí, porque además de lo que dices tú, ¿eh? Estos encima pelean. Sí, porque sí. Los en Guerra Mundial Z te muerden. Estos encima saben pelearse. Sí, sí, sí. Y, y se organizan. Dentro de esa última parte del capítulo, quizás la escena, aparte de esa tan interesante de diciendo, ¿ves? Ahora tengo yo más que tú. Sí. Mirándose el uno al otro. La parte donde consigue parar el arma del caminante blanco gracias a la espada. Sí, sí, sí. Que yo por eso, yo de eso quiero hablar. Yo de eso quiero hablar. Porque se supone que Jon Nieve tiene una espada de acero valirio. Hasta entonces no sabíamos que el acero valirio podía matar caminantes blancos como si fuera vidriagón. Pues parece ser que sí, por lo que hace Jon Nieve. Pero Jon Nieve mata antes a unos esqueletos de estos y no provoca el mismo efecto. Pero es que no es lo mismo, yo creo. Es que no son lo mismo, efectivamente. Claro, ahí estamos. ¿No son lo mismo los caminantes blancos que los esqueletos estos? Es verdad, tienes razón. Es que los esqueletos son los muertos de los humanos que resucitan. Esos son zombies auténticos. Claro. Y luego están los caminantes blancos, que son los tíos de los ojos azules. Sí. Como si fueran los reales, la eso sangre es. Real zombie. Que son los que mandan la señal wifi a los demás. Qué bueno, señal wifi. Se ha podido robar. Pero es cierto que también son muertos vivientes. O sea, muertos vivientes son todos, porque muertos están todos, obviamente. Pero de dos clases diferentes. Pero también es cierto que hay otros que no son muertos, porque recordar el capítulo en el que se llevan uno de los bebés del tío este, que se me ha olvidado el nombre. Del que tenía hijas amantes. Sí, efectivamente. Sí. Que se lo llevan y lo convierten en zombie. Sí. O sea, en el caminante blanco. Sí. O sea, que también hay gente que está viva que está convertida en caminante blanco. Claro, es que no son zombies exactamente el caminante blanco en plan puro, ¿no? Luego está, digamos que tiene el poder de hacer zombies. Date cuenta que parece que el sistema de conversión, digamos que es distinto. Este niño del que hablas, si te das cuenta, se lo lleva allí a su castillo, sí, por así decirlo. Sitio ese chungo, sí. Y parece que lo transforma, pero en uno de ellos. Sí. Sí. Sin embargo, los otros son el resultado del típico del zombie, de que te muerdo y te conviertes en zombie. Sí. Sí, sí. En este caso te mueres y te conviertes en zombie. Sí, vamos, los otros son la primera línea de combate, la morralla que mandas ahí a matarlos si acaso, y luego los demás son los pensantes. De hecho, es increíble las escenas, no sé si estaréis conmigo, en las que directamente se tiran en plan como si fueran piedra y luego salen corriendo. Sí, sí, como sí, si sí, fuera una tromba de agua que dice, venga, caer por ahí que no hay problema, luego os levantáis. Sí, eso es Guerra Mundial Z. Sí. ¿Te exactamente, hay exactamente cosa, lo mismo es muy similar. ¿Y qué quieren los caminantes blancos? Territorio. No, a lo largo de 5 temporadas todo es lo que está allí, pero bueno, y esta gente que busca, porque te hablan de hubo guerras hace 1000 años, pero no te claro. Dicen, pero usted, ¿qué es lo que quiere? ¿Usted pero... quiere el trono de hierro, darse una vuelta por Dorne. De vacaciones. A mí me gusta mucho el palacio. Ciudad de vacaciones. Nunca pasa nada. De vacaciones. Porque han hecho, pues eso, el marinador ahí. Y se lo quieren. Pero es que el tema, ¿no te lo explica? El problema es que nadie se ha comunicado con ellos. Y yo creo que para mí, bueno, para mí mi personaje favorito, tengo que decirlo, es Bran. Y yo creo que Bran desde un principio es el que es el key de la cuestión. O sea, como os digo, lo que pase en Poniente es que te la suda comparado con lo que puede pasar con los caminantes. El personaje es Jon Snow. Sí, también, por supuesto. Pero para mí, estoy diciendo, para mí mi personaje favorito es Bran, ¿no? Pero pienso que Bran, con el cuervo de tres ojos, que en esta sexta temporada ya sí que vamos a poder ver qué pasa, que por cierto lo va a interpretar Max von Sydow, el cuervo de tres ojos. Un beso, Max von Sydow. I love you. Y yo creo que quizás, no sé si va a pasar o no, pero a lo mejor él es quien puede saber qué quieren los caminantes. Con respecto a lo que decía antes Fede, de qué busca, pues yo creo que busca lo mismo que buscan el resto de reyes y reyezuelos del resto de reinos, que controlar el terreno. Sí, pero no nos lo han dicho. Claro, es que todavía no nos lo han dicho. Yo sabía las guerras entre las distintas familias, ¿y estos qué quieren? Yo entiendo que lo mismo que quieren los otros, este simplemente es el rey de hielo, por así decirlo. Sí, pero todos, o sea, todas las casas de Poniente, por ejemplo, pues luchan por el poder, por el oro, tal... Ellos en este caso lucharían simplemente por el poder. A mí la impresión que me da es que se trata como otro reino distinto con sus peculiaridades. Y entonces simplemente quieren tener el control del resto, como lo mismo que quieren el resto de... O lo mismo que el rey original Aerys quería conquistando todo Poniente. Aegon. A eso. Sí, pero sí, lo que pasa es que, no sé, yo es que no le termino de ver el tema. Yo pienso... Ya veremos en esta sexta temporada, pero yo creo que los caminantes blancos son, pues eso, simplemente caminantes blancos, son como los zombies, pues lo que quieren es morder, convencer a la gente, yo qué sé, y ya está. No son zombies. Bueno, muerden. Quieren generales. Sí, o sea, obviamente hay una inteligencia detrás. La escena que tenemos cuando están justo en el campamento de los salvajes, que están diciendo, tío, por favor, vámonos, que si me voy, que si no me voy. Y de repente empieza la avalancha y te aparecen 6 caballos, como diciendo... A por ellos. Sí, obviamente, o sea, tienen. Es gente que. Tienen una jerarquía. Tienen una jerarquía. O sea, no son el zombi loco este de. Sí. Walking Dead o Guerra Mundial Z. Tío, que a estos tíos les guía alguien. Esta gente busca algo. Buscan algo porque es que si no, si fueran tan en plan solamente a morder y a pegar o lo que sea, no tendrían liderazgo, ¿verdad? No se organizarían. Serían simplemente bichos que van a buscar hordas. Carnaza, es verdad, efectivamente. Y esta gente está, bueno, gente, lo que sean, está organizada. Y tiene ganas de extenderse y además de manera concienciada, por lo cual yo creo que es eso, simplemente busca conquistar lo que ha dicho José Luis, en plan por lo que buscan todos, ¿qué quieren? ¿El trono de hierro? Pues estos quieren el trono de todo, o sea, quieren extenderse por toda la tierra y porque de hecho son superiores y es lo que pasa, cuando eres superior, pues o te sientes superior, crees que los demás tienen que estar a tus pies y lo que creo que los que están haciendo es eso. A fin de cuentas es que, si veis el mapa, así está diseñado. ¿Te explico? Hasta el episodio 8, realmente, esto de los caminantes blancos, estos chicos que deben de ser del Real Madrid o alguno de estos, o de Sevilla, van de blanco, que piensa esta gente. Pero tú te miras y ¿qué tienes? El muro. Y luego Invernalia. Es como decir, dos barreras de contención contra algo que le tienes mucho miedo hacia el sur. O sea, todo el mundo odia a los Starks. Vale, perfecto. Pero todo el mundo. Como que todo el mundo odia a los Stark. Me refiero que todo el mundo. A ver, es una guerra de todos contra todos. Pero nadie quiere perder Invernalia. Porque saben que después del muro, la última que puede contener una avalancha de los chicos estos de blanco es Invernalia. Es decir, como no te explican qué ha pasado hace 1000 años. Yo creo que es el muro. Que ya una vez que crucen el muro se pueden ir por donde les salga de los cojones. El tema es, luego sabrán navegar y cruzar el mar angosto también y para conquistar son el mar angosto, buscar, no lo sé. No se ahogan. Yo creo que la clave es Bran, porque sí, Jon Nieve es, yo creo que es un personaje importante y yo pienso que no ha muerto, que ya hablaremos de ello ahora cuando vayamos al 10º capítulo, pero yo creo que la clave es Bran. O sea, yo creo que él va a entender qué cojones pasa con los caminantes blancos y qué es lo que quieren. Y a lo mejor, no sé, hay teorías por ahí que dicen que quizás los controle. Yo pienso que no, yo pienso que... Hombre, puede ser una teoría, sí, hombre, que lo controle. Bran es un cambiapeles, a lo mejor le enseñan a meterse en un caminante blanco, ¿eh? Como tampoco es un humano... Mira, claro, si pero hace media chapuza, yo dimito de esa serie. Pero te metes en un caminante blanco y ¿qué haces? Yo qué sé, tío, pues caminar. Sí, claro, caminar y ya está. Algo tendrás que hacer, no sé, yo creo que él quizás o tiene el poder o tendrá el poder para acabar con ellos... los niños estos del bosque, los niños del bosque, sí, también algo tendrán que ver, que ya lo vimos como la niña esta que salva a Bran en la cuarta temporada. Oye, ¿crees que no creéis que sería un final simplista? No, es que me a ver, en tu mente y entonces no. Yo creo que Bran, si se mete en la mente de alguien, va a ser de alguno de los dragones. Pienso yo. Ajá. Y si puede controlar a los caminantes blancos, no creo que sea metiéndose en el cuerpo de ellos. Igual es con alguna movida que tenga él ahora que le enseñe el cuervo de tres ojos. Pero yo creo que él es el que va a saber, por lo menos yo creo que él va a saber comprender qué es lo que quieren los caminantes blancos. Pues eso espero, porque si no... Es que si no, ¿quién otro lo va a conseguir? ¿Quién va a saber? Pues a lo mejor queda abierto, en plan como en Lost, entre mil cosas abiertas, en plan... Caminantes blancos se mueven, matan gente. ¿Por qué? Porque sí. Porque sí, ya. Porque puede. Ya está. Pero no sería demasiado simple. No sé. Ya, bueno. Sí, pero es que sería lo más lógico. Pero es que realmente es eso. Invaden y tampoco, o sea, es a lo que van y yo creo que no tienen ningún objetivo. Yo creo que van a invadir, es otra raza y quieren hacerse con todo el territorio, punto. Yo no creo que tenga ningún objetivo clave. Yo creo que sí, no sé. Yo creo que sí, pero ¿el qué? Pues lo que he dicho, pues es que más o menos lo mismo, el objetivo es invadir. Invadir y punto. Yo creo que se consideran una raza diferente y superior, como has dicho antes, y ya está. Y quieren arrasar con todo. Y se quieren quitar, no creo que haya, se quieren quitar a los tristes mortales, sí, y ya está. Exactamente. Pues no sé, puede ser. Puede también ser. Es verdad que si te lees la precuela, que está en cómic, que es el origen del asesinato del rey loco y todo, porque empieza toda la fiesta... Aerys, el rey. ¿Dónde loco, ¿Qué, estos pollos quiénes son? Pero claro, como te han dicho, no, pero es que esto viene de miles de años ya, porque el rey loco se lo cargaron hace 70 años. Ya, ¿y qué hacemos con los otros 930 años? No han pasado tantos años. No, 70 años no han pasado. Ahora mismo no recuerdo, pero no sé si eran 20 o 30 años. Que cuando tú oyes hablar de los caminantes blancos en la primera temporada y cuando te dan alguna pincelada, dicen que es una guerra que viene de siglos. Al rey loco se va a cargar, ¿qué? 20, 30. En teoría tienen que haber pasado como mínimo 13 años, que es, creo que son los años que tiene Daenerys al principio de la serie. En realidad, claro. Tiene que haber pasado. En la precuela te explican, ¿y estos fulanos de qué van? Pero es que tiene que haber pasado un montón, porque no sé si recordáis que al principio de la primera temporada, cuando se hablaba de caminantes blancos, era como una leyenda. O sea, como los caminantes blancos, esos que están por ahí, no, ¿cómo van a estar? Anda, son cosas de viejas. El tema es que aquí hay una cosa. Están todos acojonados por los caminantes blancos ahora que se acerca el invierno. Ajá. Pero los caminantes blancos, es como dices tú, es como algo, una leyenda, como algo que ha pasado hace muchos años. Y en teoría el último invierno lo ha vivido Tyrion, por ejemplo. Sí. O sea que no pueden haber pasado tantos años del último invierno. Y han perdido guardia de la noche en expediciones hacia el interior. El invierno no tiene por qué ser sinónimo de caminantes blancos, vienen para nosotros. No, o sea, vienen los caminantes blancos ahora por algo. Claro, no, es que a ver, tienes miedo al invierno, pero no por los caminantes blancos, porque los inviernos son larguísimos y durísimos. Entonces ahí, pues, es como cómo voy a sobrevivir a un invierno, ¿sabes? Claro. Con respecto a lo de antes, ¿qué es lo que buscan? También habría que añadir, si al fin y al cabo son zombies, ¿qué busca un zombie? Comer y ya está, y alimentarse. Pues ya. Sí, quizás simplemente buscan lo que necesitan. Pero es que ellos no se alimentan. Ellos convierten a la gente y ya está. Bueno, no sabemos si hasta qué punto también sirve de alimento. Porque yo hago ese símil. Si se trata de zombies, un zombie siempre va buscando al vivo para comérselo, transformarlo, para comérselo principalmente. Pero yo creo que no, porque es que, ya te digo, llevan al niño, no lo transforman. Se ve que devoren humanos. Efectivamente. En ningún momento han devorado ningún humano. Están reclutando un ejército. Sí, exacto. Muy bien. Están reclutando un ejército. Reclutan gente. Porque la chica esta que está con John Nieve, que al final la matan los niños. La Ygritte Morena. Los niños. No la devoran, no empiezan a sacarle las entrañas y decir, vaya festival. No dicen, uno más, para la causa. A mí me da la sensación de que en esa escena la emprenden a bocados. O sea, se transforman cuando muerden, creo. Sí, pero en Walking Dead, en Guerra Mundial Z, devoran entrañas. Aquí es, zaca, te pego la del pulpo y la del bombero y bienvenido a mi causa. Yo creo que los niños se tiran encima de ella porque tampoco tienen otro arma. Más que no morderla. A pegarle a un niño. Sí. No sé, no creo que sea por alimentación. No sé, pienso que es más por lo que decía Irene, que es por reclutar un ejército y tal. Es que es lo que dice, ¿Por qué lo quieren? Pues obviamente para matar gente, para ir bajando hacia el sur, pero bueno, llegará un momento en el que, no sé, en fin, no sé. Pues puede ser que sea ese, que quieran conquistar el mundo y ya está. Porque de hecho, si lo ves un poco realmente los caminantes blancos cuando se enfrentan contra algún esqueleto y demás, no es porque le hayan devorado, es porque se va pudriendo, coño. Sí, claro. Se va pudriendo, entonces claro, angelito mío, se quedan los huesos, parece Gandhi en un mal día, bien. Sí. Bueno, después de esto, lo que pasa es que acaban huyendo todos los que pueden. Sí. No, iba a decir que también el hecho de que estas escenas que en las que se le dan los niños da a entender también de alguna forma que, pues eso, que efectivamente que están reclutando simplemente. A los niños no se los comen, simplemente los transforman uno de los suyos. Los transforman, efectivamente. Lo que pasa es que esos niños luego crecerán, luego no crecerán. Porque los niños esos eran muertos, eran tipo zombies. No eran de ojos azules caminantes de estos. Lo que hace ver también que les da igual a quien matan. O sea, es que matan mujeres, niños, viejos, es que les da igual. Sí, o sea, van a saco a por todo. Efectivamente. Uh-huh. Bueno, pues como decía, al final acaban huyendo unos cuantos, John Nieve entre ellos, con Tormund, con el gigantón este, que a mí me ha caído bien el gigantón. A mí también. Sí. Me ha caído muy mucho bien. Mucho simpático. Ahí. Va repartiendo ahí a diestro y siniestro, el gigantón me ha caído bien. Y nada, pues la cosa es que acaban volviendo al muro, acaban pasando el muro, y luego ya al final hablaremos de las teorías de lo que pasa en el Castillo Negro. Pero vamos a continuar con más cosas. Ahora nos vamos a Braavos, vamos a ir a Braavos, porque allí lo que pasa es que Arya, pues eso, está entrenando, está convirtiéndose en nadie, una mujer sin rostro, una mujer... Ya podemos meter a esa niña en patadón. ¿Pero por qué? Si Arya es muy buena. A mí me gusta Arya. Es un personaje muy bueno. Ya, pero es que yo ya no puedo con ella. Pues es que es lo que hay. Es tan encantadora que dices, qué hostia tienes. Que va a ser pura, pero si tiene una evolución el personaje bestial. Le pones unas gafas y una nariz de judía y es Blossom, tío. Pero qué hombre, por Dios. Por favor, es pura, es perfecta, así que no rompe un plato. Pero bueno. Niña, por el amor de Dios. Pero si, en fin. Como que rompe. Pero si no hace más que matar a gente. Ha cinco temporadas en darle materia. Pero ya había matado ya mucha había gente. Ya, de manera más, en plan más. Ay, te voy a matar. Pero sí. Está, voy a probar a ver si pincha. A ver si pincha esto tal. Pero esta ha sido muy hardcore. Esta... Bueno, y tuvo el tema de. Que es otro tema a comentar, el dejar morir al perro, que no se sabe si es está que muerto. Yo no estoy de acuerdo en que haya muerto. De dejarle morir mientras el otro se había portado bien con ella. Pero estaba en su lista y ella no perdona ningún nombre. Hay una cosa en muchas series que yo creo que es de cajón. Cuando no veas morir al tío, es que no está muerto. Es que no está muerto. Yo tampoco creo que esté muerto. Pero puede ser que lo esté. O sea, obviamente no tenemos por qué tener la razón. Podemos estar equivocados. Pero yo creo que el perro no ha muerto. Yo creo que tampoco, más que nada porque si la montaña la han resucitado y se ha hecho la montaña zombie 2.0, sí. Pues a ver, pues el perro tendrá que venir a la venganza de yo su hermano. Yo estoy esperando ese combate, el claro. Perro contra la montaña. Claro, claro. Es uno de los personajes que más juego da. Es que nos privarían de algo muy grande si no hubiera ese combate del perro contra la montaña. El perro volverá. Y total, ¿qué le ha pasado a él? Lo único que ha ocurrido es que se ha medio despeñado, ni siquiera han herido realmente. Ver, en teoría la, se ha reventado por dentro. Brienne de estar un poco... Sí, pero que no le ha metido el espadón hasta el píloro. A ver, no, pero se ha reventado en la caída esa por el... Él dijo, a no ser que haya un maestre... ¿Por la armadura que lleva el colega? Él dijo, a no ser que haya un maestre aquí detrás de una roca, no me voy a salvar. Por pero favor, ¿cuál había un maestre? Pero es un tío fuerte. O sea, es un tío también. Fuerte que si le echa un par, a lo mejor sobrevive. O sea, que... Bueno, y de repente los índices de audiencia. Oye, esto sube 3 millones. Este no sé, pero yo creo que privarnos de un combate entre el perro y la montaña es una putada. Sí. Ya hubo un amago, ¿eh? En la primera temporada. Sí, cuando defiende a Loras, Tyrell. Ya hubo un amago. Pero bueno, pero es cierto que esperamos. Yo por lo menos toda la temporada, o sea, toda la serie he estado diciendo, joder, pues a ver cuándo está el combate del perro y la montaña. O sea, tiene que haberla en algún momento. Pues no sé, yo y creo que todos pensamos que puede estar vivo. Yo sí. Braavos. Decimos que sigue entrenando Arya y se encuentra con Meryn Tran. Fíjate por dónde. Estaba ahí a punto de matar a un tío con unas almejas, unas ostras. ¿Y qué es lo que pasa? Pues que se encuentra Meryn Tran, lo persigue, bueno, lo va siguiendo y acaba pues siguiéndolo hasta un burdel, hasta un puticlub. Donde, pues, al día siguiente, o no nos cuentan tampoco cuántos días han pasado, pero bueno, imaginamos que al día siguiente ella, pues, está allí, se hace pasar por una niña, cambia su rostro, Y pues se lo carga. Se lo carga además de una manera bastante interesante. Hardcore, sí. Muy hardcore. Hombre, no tanto como la de la montaña Oberyn, todo hay que decirlo. Joder, mira, superar esa muerte es complicado. La operación láser de ojos. Sí. ¿Qué quieres que te diga, tío? O sea, todo hay que decirlo. Pero bueno, acaba cargándose a Merin Tran. Y luego, pues, ¿qué pasa? Esto ya nos estamos yendo al décimo capítulo, pero da igual, vamos a irlo por zonas, ¿no? Pero la cosa es que, pues, cuando vuelve, Jaqen, pues le dice, oye, ¿qué estás haciendo, muchacha? Que tú todavía eres alguien, que cuando eres alguien todavía es como si tuvieras un veneno, dice además él, como si tuvieras un veneno en el cuerpo. Hace ver como que muere él, luego le cambia los rostros, aparece su propio rostro, el propio de Arya, me refiero. Y vemos la última escena de Arya, como que parece que se queda ciega. Se queda ciega, total. ¿Pensáis que se va a quedar ciega? Sí, yo creo que sí. Yo creo que sí y, bueno, no sé si vivir para siempre, ¿no? Pero yo creo que en la siguiente temporada vamos a ver a una Arya ciega bastantes capítulos. Pero no pensáis... A ver... Yo pienso que se trata solo de una lección, o sea, que va a ser algo temporal. Sí. Claro, claro, algo temporal, pero que la vamos a ver pasándolo mal, en plan... Pero no pensáis que si ella puede cambiar el rostro, en cuanto cambie el rostro ya no va a ser ciega. Hombre... Bueno, no sabemos si eso funciona así. Hombre... si fuera tan fácil. Digo yo, no sé. Yo creo, puede ser, yo creo que se ha quedado ciega Arya Stark, pero que cuando deje de ser Arya Stark y sea nadie, ese nadie volverá a tener otra vez vista. Uh-huh. Uh-huh. ¿Y cuál pensáis que va a ser el cometido de Arya a partir de ahora? ¿Voy a dedicarme a ser nadie y ya está? Es que es complicado. Porque es ¿No que pensáis que tarde o temprano acabará encontrándose con algún hermano o acabará uniéndose a la causa? Sí, yo creo que sí. Yo creo que empezará a ser nadie, empezará a matar listo y siniestro lo que le manden, hasta que un día se encuentre, yo qué sé, con Sansa, que no creo que esté muerta y tal. Y... Hombre. Bueno, sería una muerte muy mierda. O sea, sería un ñordo de muerte. Bueno, cosas peor, ahora nos iremos a Invernalia, pero no sé. Que se encontrará, yo qué sé, con Sansa o con Bran o con vete a saber con quién y sea una de tomar por culo, nadie, soy Daria. Y ya está. Y se lía ahí a matar gente con la espada y venga. Yo es que pienso que el protagonista de la serie, y mira que empezaron siendo 11 y ya van, creo que les quedan 3. Era Ned Stark. Con Hombre. Lo cual esto es como caída, auge, caída y resucitación de la casa Stark. Sansa. Sí, pero el tema está, a ver, el tema está. Es decir, ¿los personajes son buenos o son malos? ¿Por qué? Es que nadie es bueno, nadie es malo. Efectivamente, ahí vamos al tema. Claro. Porque son todos una panda de hijos de puta con putas en el lomo y en el fondo son unos corderos. Pero yo creo que los Stark queda muy claro que obviamente son los buenos. Sí. O sea, no, solo, no pero hay... Porque no hace más que putearles todo el mundo. Efectivamente, es que no hay ninguna duda de que los Stark son buenos, vamos. Es el hilo conductor realmente. Claro. Ellos y los Lannister. Los Stark son buenos porque además se les veía... O sea, los Stark son buenos porque sus padres eran unos amores. O sea, simplemente Ned Stark era un tío que mataba por, a lo mejor... Porque él era el señor de Invernalia y tal, y a los, yo que sé, a los desertores y tal, pero porque tenía que hacerlo por ley, pero el tío no le hacía ni puta gracia matar a la gente. Y era un tío más de palabra que de ponerse a matar de honor, peña. Se le da matarile, nada más empezar la serie, le da matarile a un tío que le dice, he abandonado mi puesto, pero es que la que se nos viene encima es la de ya. Ya, pero y le que, da matarile sin pero el desertor pero porque... de la Guardia de la Noche, claro, pero, tenía que cumplir claro, tiene con que hacerlo deber. Por ley. Pero ya se ve de principio que los Stark, los padres, en plan Ned y Catelyn, eran buena gente. Entonces, ¿cómo te van a salir los hijos? Pues unos amores todos, es que a ver... Pero yo a Catelyn... Si que me tanto amor, tío. A Catelyn la hubiera metido en Niño Patada, no, pero Mujer Patada la hubiera metido. A mí Catelyn Ostras, nunca me gustó. Pero del tirón. ¿Eh? Nunca me gustó. Y el problema es que, claro, obviamente hay una trama que tampoco queremos destripar de los libros porque, bueno, para empezar no los hemos leído. No va a salir, ¿eh? No va a salir. Yo creo, obviamente, ya las temporadas que han pasado ya no va a salir. Pero hay una argumento trama, sí. En cuanto a Catelyn que no hemos visto en Juego de Tronos. Ni la vamos a ver. Ni la vamos a ver, yo creo. Pero a mí me parecía muy interesante. Ser, me parecía la leche. Hombre, le hubieran dado un giro al personaje muy bueno. Pero no. En fin, Lady Corazón de Piedra creo que sí. Era, ¿no? Pues no vamos a conocerla, yo creo. Pero, ¿y qué pensáis? ¿Y si hay otro Lady Corazón de Piedra? ¿Y si cogen eso? Porque claro, obviamente ahora ya hemos llegado a un punto en el que los libros ya no están escritos, donde los libros en muchas ocasiones se los están pasando un poco por el forro y se están inventando la movida. ¿Y si cogen algún personaje y lo convierten en Lady Corazón de Piedra? Pues puede ser. Sí. Hombre, tiene toda apunta que yo creo que sí con Jon Nieves, está claro. Hola. Yo no lo tengo claro, pero puede ser. Pero yo no había pensado en eso, niña. Qué fuerte, qué verdad. Puede ser, puede ser. Hala tú, hala tú, lo que faltaba ya. Vamos, ya la que se va a liar aquí, qué jale. Bueno, pues ahí tenemos a Aria, que en fin, pues eso es lo que ha hecho. Tampoco ha hecho muchísimo más. Vamos a esperar a la siguiente temporada, pero bueno, por lo menos se ha cargado uno de su lista. Hombre, por lo menos se ve que ya tiene decisión de decir, venga, esto va para adelante y me cargo aquí a mi lista entera. Sí, sí, sí, sí. Y por lo menos ha hecho algo más que vender almejas, tío. Si es que la temporada esta quinta de Aria ha sido muy monótona, muy sí, aburrida. Sí, no ha molado. No ha tenido chicha. Prometía mucho Bravos, parecía que iba a ser la leche, parecía que Jake Kane iba a molar, que te cagas, y al final pues ha sido una cosa... ¿Os habéis fijado en Bravos, apunte, que aparece Mycroft Holmes, tío? No, en Bravos, ¿no? No lo he visto. Pues ¿cuándo? Pues es el dueño del banco, tío. El que, ¿es él? Sí, sí, sí. Es uno. No me había fijado, sí. Pelirrojo, sí, que está cada día más calvo, ese es Mycroft Holmes. Creo pues que veis todos. No me había fijado. Sí, sí. Tengo que volver a ver eso. Porque... José Luis, ¿algo más de Bravos? Pues no. Vale, pues entonces continuamos. Vamos a. Yo creo que ha llegado el momento. No puedo esperar más. Tenemos... Que quedan cosas de aquí, de este capítulo, ¿eh? Sí, claro que quedan cosas. No te... ¿Cómo cuáles? Joder, pues la muerte pues la hoguera. Es bueno, cierto. Eso es que es... A ver, sí, eso pero... es core, ¿no? Lo siguiente. Estoy yendo por zonas. Vale. Pero es que quiero ir a una zona, es que no me puedo resistir. Venga, tengo que ir a esa zona. Zona cero. Por favor. Dame ritmo. Esta zona tiene una música propia. Tiene una música propia porque es que se lo merece. Sí. Hay zonas de Poniente que son muy interesantes, los Caminantes Blancos, obviamente, el Norte del Muro, Invernalia, Desembarco del Rey, Merín... Hay zonas que tienen muchísima chicha y que, pues, obviamente, son muy interesantes. Pero es que hay una zona en concreto de ellas que se merece una propia sintonía de zona. Nos vamos a Dorne. Dorne, cómo no, se merece esta sintonía, el ritmo de la noche, por supuesto. Porque es un lugar donde no pasa nada, puedes hacer lo que quieras, que no vas a tener ningún tipo de problema. Que llega Jaime Lannister con Bronn y quieren secuestrar a la princesa, y darle una hostia al príncipe Tristan. No pasa nada, tío, llévatela. ¿Quieres a mi príncipe? Llévatelo también, que no pasa nada, que esto es así, funciona así. Dorne. Viva Dorne. Viva Dorne, viva Dorne. Dorne es la alegría de la huerta. Dorne es el marinador, es el marinador de Poniente. Es Dorne, marinador, ciudad de vacaciones. De vacaciones, efectivamente. Dorne se grabó en España. Se grabó en España, hombre. Tenía que tener nuestro sello. Un abrazo muy fuerte a Castellón. Es que nunca pasa nada ahí, es una maravilla, es que está genial. Hombre, por supuesto, y en Sevilla además, o sea, que es que estaba claro. ¿Qué crees que tu mujer se quiere cargar a la princesa? No pasa nada, un toque de atención. No, claro, lo haga, chiqui, no, ahí que te doy. Y ya está, ya está. Oye, que si me juras lealtad no te hago nada. ¿Y la otra? Sí, pues claro. Te juro lealtad. Sí. Pues venga, pues no pasa nada. ¿Qué quieres hacer? ¿Y creéis que va a pasar algo ahora? ¿No va a pasar nada? ¿Qué va a pasar? Va a ser como, ay, alegría. ¿Qué te has pasado? Ay, claro, y ya está. Claro. ¿Qué es lo que pasa? Bueno, pues como decíamos, Jaime Lannister y Bronn, pues llegan allí a Dorne y dicen, pues vamos a recuperar a Myrcella porque nos han mandado una serpiente, nos han mandado un mensaje con el símbolo de la serpiente, con un colgante el colgante que llevaba Myrcella, ¿no? De los Lannister. Y entonces van ellos pues a rescatarla. Y entonces pues cuando llegan allí, pues la cogen, le dan una hostia a Tristan, al príncipe, y bueno, pues Bronn está ahí en las celdas, que dice, uy, qué mal lo va a pasar a este chico. Pues tiene una tía delante, que es una de las hijas de la serpiente, que se le despelota delante, que en fin. Una cachonda. Sí. Que lo pasa muy mal, Bronn. Dice, te vamos a castigar, tío. Una ninfómana, por Dios. Es una cachonda. Bronn, te vamos a castigar por pegarle una hostia al príncipe Tristan. Vas a mirarle las tetas a esa tía. castigado. Ah, yo quiero que me hagan eso. Efectivamente. Oye, y dice, si desfalco 100.000 millones de euros a lo Rodrigo Rato, ¿qué me dan? Adorne te mandan. Ah, pero el castillo entero, para mí. Adorne, da igual, ahí no pasa nada. Mañana me hago dueño de Bankia. Ahí fiesta. Pues eso, entonces, bueno, pues lo habían envenenado, tal, pero ¿qué pasa? ¿Que estás envenenado? No te preocupes, dime que soy la más guapa y te doy el antídoto. Ya está, no pasa nada. Y toma el antídoto, venga, alegría. ¿Qué te has llevado, Bron? Mirarle las tetas a una tía, mirarla en pelotas, ole tus cojones. En fin. Que además, encima, cuando se despiden, a lo último, Bron y ella como que hay un poquito de rollo. Ahí puede haber tema en la sexta temporada. Hay rollo. Puede haber tema, sí, sí, sí. O sea que Dorne es alegría, Dorne es... Pues eso, Dorne es el ritmo de la noche, Dorne es la alegría de la huerta, Dorne es así. Y Jamie, ¿qué pasa con Jamie? Pues le dicen, oye, ¿qué está pasando? Pues que hemos recibido el mensaje este así muy chungo. Que parece que vais a matar a Myrcella o yo qué sé. Pues no pasa nada. ¿Qué quieres? ¿A Myrcella? Llévatela. No pasa nada. Es más. Toma a mi hijo. Llévatelo. Llévatelo también. De regalo, un paro. No, es que el hijo es un poco lelo. Yo también soy el padre y digo, mira, tío, lárgate. Te lo regalo. Es como el Carrefour. Te lleva dos por uno, ¿sabes? Toma, chica y chico. Toma, dice, la parejita. Que han matado al príncipe Oberyn. No pasa nada. Que se vaya él también allí, que eso es una ciudad seguro, muy segura. Ha matado al príncipe Oberyn por culpa de un Lannister, pero toma a mi otro hijo, cárgatelo por favor. Si efectivamente, llévalo ahí al consejo privado. Llévatelo para allá. Y que, pues eso, pues que esté ahí hasta que muera. En fin, si no pasa nada, si tenemos otros, dirá, yo qué sé, pues alegría. Que esto es Dorne. Dorne es así, sí. Dorne es pues la alegría de la huerta. Yo de mayor quiero ir allí. Yo creo que, ahora ya hablando en serio, es lo peor que han hecho en Juego de Tronos. Pero en toda la serie. O sea, ¿qué es esto? No sé. Pues, es muy malo. Pues es Dorne. ¿Qué estaban pensando? No sé. A ver, fijaros que estamos hablando de los tres últimos episodios de la quinta temporada. Sí. Y el noveno es el peor de largo. No. No, hombre. Y no, es muy favor, bueno. No. Es muy bueno, pero es que dices... A ver, de los tres últimos dices que es el peor. De los tres últimos. Vale. El noveno de los tres últimos es el peor de largo. De los tres últimos sí, pero... Porque lo que estás diciendo tú, David, dices... No, hombre, pasa. Oye, ¿quieres el trono real? Toma para ti, llévatelo. ¿Qué es mi silla de ruedas? Pues llévatela. Si no la necesito, me siento es aquí. Más, ya quédate está. Con mi reino. Claro. Me aburro, sí, me voy. Sí. Dorne es. Bueno, y en fin, tengo entendido. Hecho, que, perdonadme. Pero en ese episodio, quitando quizá esa parte. Lo mejor del episodio es el beso. El beso lésbico del envenenamiento es alucinante. Ahora iremos a ello, iremos a ello. Lo he visto 100 veces. Ahora iremos a ello, José Luis. ¿Qué he hecho luego? No. No, iba a decir que el capítulo, si quitamos quizá esa parte de Dorne, yo creo que es perfectamente salvable. O sea, tiene la escena de la quema de la hija y tiene la escena final, quizá no tan épica como yo me esperaba, del dragón. Pero bueno. Ni tú ni nadie se esperaba eso. Ha sido épico, pero... Ahora iremos a Merín, hijo mío, ahora iremos, en fin. Ay, Dios mío. Bueno, pero Dorne, esto es lo que ha dado de sí. O sea, yo espero... con mucha ansia de que en la sexta temporada o le den un argumento interesante o por favor que no sé, que caiga para un mí, meteorito encima para, de Dorne para y acabe con todos ellos. Es el residuo, eso que se queda ahí, que dices, mira, si ya se han llevado quien querían. Sí, lo que pasa es que claro, ahora vamos al tema. Pero si no tiene ejército. Le da el besito a Myrcella y Myrcella pues obviamente muere. Por cierto, muere después de que Jaime le diga, hola, ¿pensabas que era tu tío? Pues no, yo soy tu padre. Ya lo sabía. Y ella le dice, pues ya lo sabía. Me parece fenomenal que tú y mi madre, que sois hermanos, hayáis procreado mi ser y el de Joffrey y el de Tommen. ¿Pero por qué? No sé. Pues no. Porque a lo mejor a la niña le mola al Tommen, yo qué sé. Hombre, tío, a ver, o sea... al Lannister, a lo mejor. Y está viendo ahí una oportunidad diciendo, hostia, si mi madre y su hermano... Pues igual cojo a Tommen y le hago un 8. Claro. Yo también os voy a decir una cosa. Que de hecho, en la vida real se están rumoreando esas cosas. ¡Uy! Si es que toquen familia. Claro. Que sigo esperando un sorpresón. ¿Un sorpresón de dónde? ¿De Dorne? Sí, sí, veréis. Me voy a poner un poco en términos futbolísticos. Ahí va. Cuando tú, por ejemplo, tienes los cuartos de final, ¿no? De la Champions League o la tres cuartas de la Liga de Fútbol. De la Copa Constante. Sí, por ejemplo, dices, ojo con el tapado. El tapado es uno que no es ni el Madrid, ni el Barça. Sí. Uno que anda por ahí. Sí. Dorne. Y de repente el tío se te cuela en semifinales... Y ¡ah, jaja, que tengo un día súper estupendo! Toma, en la final. Luego la pierde. O la gana. Pero se te ha planteado la final. Hombre, yo no lo es comparto. Que a mí me da que nos están guardando con estos tontos de Marinador. Dorne Ciudad de Vacaciones. Es tuya que le llame así. Hombre, sí. Recordemos. Que no nos peguen un susto y decir, mira, los tontitos de ahí. Hombre, yo creo que la van a liar. Sí. Porque es que, si Nixel no... ha muerto en el barco en el cual se encuentra el príncipe. Uh-huh. Y los Lannister tienen muy mala leche. Y el príncipe está muy mal situado en ese sí. momento. Y yo creo que ahí se va a liar algo parda. Pero ya independientemente... recordemos tapado. Para mí puede ser el tapado. Ya. Recordemos que pintaban a Dorne, aparte de Ciudad de Vacaciones y Maravilloso. Dorne. Vamos ya. Dame más. Bueno, ahí tenemos a Dorne. Recordemos que pintaban a Dorne, aparte de una ciudad de veraneo que nunca pasa nada, como un sitio donde había guerreros de primera. O sea, que la gente se... Cierto. Entonces, vamos, recordemos que se acerca el invierno y de que aquí toda ayuda... Llevan diciéndolo desde la primera temporada. Toda ayuda va a ser poca. Y si se lía en Dorne, al final van a ser los primeros, los Lannisters, que van a decir, Dorne, que venid para acá con vuestras lanzas, que se acerca el invierno y están hombre, aquí, que, bueno, que está aquí. Los guerreros de Dorne sean igual que los Inmaculados, vamos jodidos. Ahora. Sí, no te adelantes, no te adelantes. La del pulpo, la del bombero y la niquel. No te adelantes, que iremos. José Luis, que querías decir algo. No. Ah, vale, pensaba que querías decir algo. Yo, en cuanto a lo que has dicho del tapado, yo creo que el tapado es Meñique. Yo creo que el tapado son los... Ay, Meñique, yo estoy enamorada. Yo creo que el tapado es Meñique y la que encanta, está liando. Tío, me porque Meñique ya tiene el valle, lo recordamos, ya tiene el valle, Meñique. Es el puto amo. Es el señor del valle ahora mismo, aunque bueno, es en fin, porque Robin, bueno, ¿qué va a hacer? Nah, Robin, ese niño se va a morir. Eso es otro niño patada, uy, por ese, cierto. Ese es muy niño patada, sí, ¿eh? Sí, lo que pasa es que niño patada. No iba a mezclarlos a todos de Juego ya. de Tronos ahí, pero no, sí. No es niño patada, es niño guillotina. No, pero que ese niño la va a palmar, pero si es que ya está Meñique en plan para que la palme, en plan, niño, sé que estás enfermo y que eres una nenaza, y aún así, ponte ahí a entrenar, a ver si te da un espadazo y la palmas. Bueno, yo recuerdo que Meñique era un tío de que no salió de la nada y que ahora ya controla el valle. Meñique es que es el mejor. A mí que sí que hizo me sus gusta. Negocios en Invernalia para meter a Sansa. Es el mejor. Su idea, obviamente, yo creo que después de lo que pasa en el último capítulo, no creo que vaya por esos derroteros, pero yo creo que su idea era también tener Invernalia para él, tener Invernalia, tener el valle, llevarse bien con uno, llevarse bien con otro y al final ser el puto amo. Sí, es que sí. Es el que la lía desde el primer capítulo. Es que es el mejor. Es que es el mejor. Es el cabeza de todo lo que ha ocurrido y todo lo que está ocurriendo claro. ahora mismo. Es que recordamos que cuando él habla con Lysa, en un momento dado le dice ella que él fue quien la convenció a ella para que envenenara a la mano del rey, para que envenenara a Jon Arryn, quien le dijo a Lysa que le mandara a Catelyn la carta en la cual le decía que los Lannister la estaban liando, y es decir, el origen de toda la movida que pasa en Desembarco del Rey Meñique. Es Meñique. ¿Y me quién encanta. Se carga a Joffrey? Meñique. En realidad. Entre Meñique y los Tyrell, entre los dos. Sí, pero él es la cabeza pensante pero Meñique, de todo. Pero es Meñique, o sea, es Meñique el que la lía. Porque bien, la vieja de los Tyrell, bien que se cree que ella es la puta ama, pero no, en realidad no. Pues a mí la vieja de los Tyrell me gusta. Cuidado que... A mí me gusta Meñique, tío. Es que Meñique tiene una aura que me encanta. Yo estoy enamorada. Estoy enamorada. A ti es que te gustan los malos. Te gustaba Ben Linus. Es que Ben Linus. Bueno, pero Ben Linus al final no era tan malo. Molaba mucho, era un cabrón. Pero bueno, estamos hablando de Meñique. Sí. Yo he venido aquí a hablar de mi libro. No, quería decir que de los mejores momentos de diálogo que se tiene en Juego de Tronos es, por ejemplo, la vieja hablando con el patriarca de los Lannister. O sea, el juego de pullas que se tira. Con Tywin, sí. Ay, con el patriarca. Con mucho estilo. Pero vamos, puñaladas traperas hasta el píloro. El Tywin molaba. Alucinante. Sí. Pobrecillo Tywin. Y eso que el final me parece absurdo. Sí. ¿Qué final? ¿El final de quién? De Tywin. De Tywin. Que muere mientras caga. Pues, sí, hombre, es absurdo, desde no, luego. Es que es y que lo mata Tyrion. Muere en la mierda. Muere en la mierda. Claro, pero esa es la intención. Morir claro. de una manera humillante. Porque sí, era claro. tan hijo de puta que tiene que morir así. Los hijos Lannister mueren envenenados. Y Tywin, pues mueren cagando. Que yo tengo un problema. Yo soy de Vader. Soy de Drácula. O sea, a mí el rubito, este ridicito de oro y el Skywalker con el felpudo ese. Pues ahora tienes que ser de Meñique. El Valgensi, tío, con la estaca. De que esos soeres, tío, sal de marcha, coño, vas a hacer los vampiros. Haz algo con tu vida. Yo estaba con el patriarca, yo era un cachondo mental. Ahora hay que ser de Meñique, ya está, no hay más que decir. Bueno, pues Mircela muere sí, y en fin. Jalata. ahí tenemos el tema de qué va a pasar con Dorne en esta sexta temporada, que bueno, espero que le den algo bueno, porque en los libros, además, según tengo entendido, la historia es bastante chula. O sea, que han hecho una cosa que no tiene nada que ver con los libros. En fin. Bueno, seguimos. Vámonos a... Stannis. Vámonos con Stannis, que está pues ahí, camino a Invernalia. Él pues le dice a Jon Nieve, le dice que me voy para Invernalia, que luego me devuelvas la flota, ¿eh? Que se la deja como si fuera un colega toda la vida, que sí, también le sí, estás dejando sin la problema. A ver, no la necesita también para invadir Invernalia, pero joder, le estás dejando toda la flota. Qué guay cómo se ha enrollado Stannis Baratheon, ¿no? Era un tío enrollado al principio, sí, molaba. Es que yo siempre lo he visto como un personaje como que sí, que no, como que si es que por un lado me gusta, pero por otro lado es que está como una puta cabra. Es que... Pero es que Stannis se le veía como un tío majo, en plan como un buen hombre. Un buen hombre que al que la piba esta, la Melisandre, le comía la oreja. Cabeza, y sí. Lo que no era la oreja, pero la oreja también. Pero se le veía un buen tío, o sea, no se le veía malo. Lo que pasa que en este capítulo ya... A mí lo que me parece es un pelele. Pero, y no olvidemos que Stannis es el legítimo heredero eso de... Eso es, eso es verdad. Por eso bueno, está, era o comillas, es... No, no sé. Entre comillas, porque en realidad los hijos de Robb Stark... Pero claro, no, no, o sea, los hijos de los Baratheon, pero son fruto del incesto, con lo cual no son hijos suyos. Claro. Entonces es el legítimo heredero de. Sí, en realidad sí, él es el legítimo. Bueno. El trono de hierro. A ver, bueno. José Luis, ¿cómo que no, bueno? No, no, no, yo quiero añadir luego al final. Luego al final. Estás esperando para darnos la estocada. Claro, claro. Pues, bueno, vemos que Stannis va camino a Invernalia, empieza el... Yo creo que ya está empezando el invierno, llámame loco. No, no, ya, es que ya lo han dicho. Ya, claro, es que ya está el invierno sí, sí. Ya ahí. O sea, ahí eso ya. Menos en Dorne, obviamente, que Dorne es, pues como decíamos antes, es un lugar paradisíaco donde... Pues bueno, ahí tenemos a Dorne, ¿no? Pero... Aquí, la gente no lo sabe porque no lo ve, pero cuando pones Dorne, aquí bailamos como si no hubiera mañana. Como si no hubiera ¿eh? Mañana. O sea, sacamos cosa... hasta los cubatas, sí, sí, sí, todo sí. Aquí. Vamos, es una locura. ¿Hay que ir cubata? Pues bueno, la cosa es que Stannis, pues eso, pues se va para Invernalia con Melisandre, con su mujer y con su hija. Que, por cierto, ¿qué dice? Melisandre, pues oye, pues igual tienes que hacer un sacrificio, Stannis, no sé cómo te lo digo. Dice, ¿qué pasa? Pues que tienes que matar a tu hija. Dice, pobre. No, igual, tal... Bueno, más convencido. O sea, tampoco no, te creas que se lo piensa. No, no, hecho, no se lo piensa. Se convence cuando lo ve todo ya muy negro. Claro, o sea, claro, ya ¿qué es eso? Cuando se queda sin gente ya y dice, pues es que no me va a quedar más remedio que, claro, que es sacrificarla. Que Ramsay manda a boicotear el tema. Ya, tío, y pero... se piran mogollón de mercenarios. Pero es que os dais cuenta de la poca fuerza de voluntad de Stannis. Porque Stannis era un tío en el que había hecho todo lo posible para salvar a su hija de la enfermedad esta. Y llega la piba de rojo y le come un poquito la oreja y ya de repente, está. Pues mira, pues bueno, pues nada, a la hoguera. Es vamos. Que dos tetas tiran más que dos caretas. Oh, macho, pero Carolina, sí que es un hijo. Que pierde la cabeza. Mira, que ya me parece que es en la tercera temporada donde, va en serio, este tío es la guerra por astrólogo. La tía, según le dice, pues, pero si es que en toda la temporada no ha ganado una batalla. Ya. Yeah. Hombre, cariño, no, es cierto. He tenido una visión. Todas las tropas para allá, zaca, le pegan la del pulpo y la del bombero. No, hombre, ataca. Bueno, la única batalla, entre comillas, que gana es contra los salvajes, que no hay batalla. Es yeah. Más, llega a marginar a su comandante en jefe, al que le está enseñando a leer a la cría. Sí, a Ser Davos. Ser Davos. Que, caballero de la cebolla. Y se lo carga, porque yo le dice, pero vamos a ver, machote. ¿Tú te das cuenta de que? Que no, me lo ha dicho esta. Esta sabe. Pobre Ser Davos, tío. A mí me yo voy pena. A pedir aquí en directo, Fede Robert De Niro, acércate al micro, por favor. Cuando hola. No tanto. Ole. Ole. Ole. Ole. Ole tú. Ole tú. Es que no bueno. Tengo los dientes de Freddie Mercury que bueno, la cosa. Stannis pues dice, pues venga, pues vamos a sacrificarlas, no pasa nada. Y la sacrifican. La queman en la hoguera. Que yo, a mí me sorprendió porque, claro, yo pensaba que la mujer de Stannis estaba más loca que él. Pero no, al final ella, no, no la queméis. Sí, sí. Ya, pero cuando ya ve que su hija está en plan ya gritando como yo que sí, sé. Pero que se pensaba antes, que estaban de cachondeo. Es que, pero es que, muy, es que esa escena me parece muy hardcore, porque es que va la niña en plan ¡no! Y ahí, llevándola para quemarla, la prende en fuego y la madre está tan tranquila hasta que ya la niña ya grita de manera desmesurada porque, oh, joder, la están quemando viva. Sí. Y ya la madre es cuando de repente es como, anda, pero si, joder, pero si esto no sí, es Dorne. Esto es verdad, si esto no es Dorne, si aquí matan a la gente. Y entonces ya despierta, pero vamos, que hasta que pasa eso, no sé. Que sí. Por cierto, ¿queréis que le pegue una patada a Juego de Tronos? Ay, Dios. Antes, no, a ver, antes se la he pegado a la precuela de Walking Dead. Fear the Walking Dead. Copiando a Guerra Mundial Z. Dispara. Cuando ya sale el ejército a pegarse, miraros la escena de la pelea de El Reino de los Cielos. Cuando sale Orlando Bloom con 100 caballeros a pegarse contra los musulmanes que van contra la fortaleza. Y ves una columna y que los empiezan a rodar y los ganan. Y yo había decía, pero tío, por favor, es que no podéis tener imaginación para hacer una batalla decente. Pero vuelven a copiar lo mismo. Eso es cine. Aquí el cine no tiene cabida. No sé qué sean sagas. Se recicla todo. Y se recicla cualquier cosa. Bueno, la cosa que sí, pues acaban sacrificando a la hija de Robert Baratheon. Y pues dicen, pues venga. De Robert Baratheon. De Stannis, perdón. Ya es que estaba pensando en Robert. No, porque digo lo de Robert porque tengo en mente otra cosa que ahora comentaré. Uy, uy, uy. Sí. No, la cosa es que Stannis dice, pues venga, pues ya está, ¿no? ¿Y qué es lo que pasa? Porque uno se espera, no sé, algo pasará. Han sacrificado a la hija. Pues algún efecto tendrá que tener. Sí. De repente, pues ves que el hielo, pues bueno, pues que... Empieza a derretirse un poco. Derretirse un poco, ¿sabes? Pero ya ves tú, ¿qué tontería es esa? Ya. Pues no sé. ¿Qué es eso? Y es cuando, claro, sale de la tienda y le empiezan a decir, mi comandante, tal, mi señor, mi rey. O la sea, gente mi, se va por paz. Majestad, que mire lo que está pasando. Majestad, que mire que estos se han pirado al mercenario. Majestad, que oye, que tenemos un problema, que su mujer se acaba de suicidar. Majestad, que hemos visto a la sacerdotisa roja que se pira. Pero si es que normal, si es que a ver. Es una detrás de otra. Es que la gente. Ese hombre, la gente menudo empieza, día, seguro la que era lunes. Sí. La gente empieza a perder la credibilidad en él. O sea, una persona que es capaz de quemar viva a su propia hija. Porque una tía vestida de rojo se la ha contado, vamos, es ya. Que yo no le sigo, es que yo me voy. Y además es que la mitad de su ejército era mercenario. Por eso, es que es como, yo no te sigo, tío, si es que, ¿de qué vas? O sea, no. Sí, pero el mismo hecho de que sean mercenarios es como, pues si son mercenarios. O sea, yo creo que los mercenarios no se van por el hecho de que él mate a su hija, porque joder, son mercenarios, les da igual, a ellos les van a pagar. Yo creo que ellos se van porque ven que están las tropas jodidas, que no tienen comida, que hace un frío del copón, que Ramsay los ha boicoteado. A mí me da de que ellos se van por eso, porque pues obviamente se acojonan y se piran por eso. Pero no solo sean mercenarios, es que se empieza a ir todo el ejército. Es como, hasta que hemos llegado, o sea, sí. Se te ha ido la pinza, nos vamos. Y luego es que además, ya nos vamos a la penúltima escena de Stannis y de su ejército, que es... Vamos a enfrentarnos a los Bolton. Que los Bolton pensábamos que eran cuatro matados. No, oye, pero cuidado con los Bolton, que son unos cuantos. Y sanguinarios. Y sanguinarios y muy chungos. Pues bueno, los rodean, acaban destrozando, que yo no sé, sin caballería además iba Stannis, sin caballería. Ahí, venga, alegría. Y no, pero porque Stannis yo creo que ya había visto todo, que lo tenía todo perdido y sí. Ha sido como, va, pues tiro para adelante. Lo que no entiendo yo es cómo sale de todo eso, que vemos esa imagen... aérea, donde se ven ahí todos los caballos y toda la tal, ahí que los rodean y obviamente ahí no puede salir nadie vivo, pues aparece Stannis por el bosque ahí medio herido, oh, me he escapado, joder, ¿cómo ha escapado, tío? Vaya tela. Bueno, y se encuentra con Brienne de Tarth, que le dice, pues yo servía a tu hermano Renly, legítimo heredero. ¿Legítimo sí, de bueno. qué? ¿Legítimo de qué? A ver, pero porque esa mujer está grillada de la cabeza. Claro, pero es que se traga todo el moco con legítimo heredero de los Siete Reinos cuando pues Renly no era legítimo para nada, así que el legítimo era Stannis. Esa mujer está fatal. O sea, que no hay más que decirle legítimo heredero de tal bueno, y un fantasma con tu cara le mató sí. Y es como, pero a ver, chiqui. Y ahí llega a la imagen. ¿Lo matará o no lo matará? Porque no se ve. Ahí volvemos a lo mismo. Se ve. Yo creo que no. Yo creo que tampoco. No lo sé. Yo también tengo mis dudas. Bueno, es que no lo sé. Yo creo que lo han dejado un poco para ver si le merece la pena matarle o no matarle. En plan de... Venga, va. Si vemos que le podemos meter en algún sitio, de repente que sobreviva. Y si vemos que no, pues ya que le mate. Para en plan mí, así. Para mí no tendría sentido que sobreviviera. Pero... Pues no. Para mí hay una cosa por la que creo que tiene sentido de que sobreviva Stannis Baratheon. Y te la explico. ¿Qué pueden utilizar para defenderse de los caminantes blancos? Vidriagol. Exactamente. Y acero valirio, que hay siete espadas de acero valirio, tampoco sí. Hay muchas. Pero necesitan vidriagol. Y Stannis, cuando habla con Sam, unos cuantos capítulos uh-huh. Más hacia atrás, uh-huh. Le dice, en Rocadragón tenemos mucho de esto. O sea, mucho uh-huh. Vidriagol. Ya, con lo cual, necesitan el vidriagol. Pero es que Brienne eso no lo sabe. Para Brienne simplemente es... Ya, oh, ya, mira, los, ya no, no, pero no me refiero a Brienne, me refiero a los guionistas, a la trama, al argumento. Ya. O sea, tendría sentido que Stannis sobreviviera por el Vidriagón, porque necesitan a Stannis para conseguir el Vidriagón. A ver, que a lo mejor no, a lo mejor dicen, pues nos vamos para allá, pero y lo conseguimos. Da igual, porque Ser Davos está vivo. O sea, que dentro de lo que cabe, Ser Davos que vuelve, cuando vuelva Ser Davos y vean la que se ha liado, que se ha liado de San Quintín, entonces a lo mejor él vuelve otra vez al muro, porque ¿a dónde va a ir? Si es que, no sé, a mí que me lo explique alguien. ¿Que vuelve quién? Ser Davos. Ah, Ser Davos. Pero Davos está en el muro ahora. Hasta en el muro. No, claro. Davos claro, está claro. En el muro. Y, pero cuando vuelva a donde está Stannis, sí, y vea la que se ha liado, pues este hombre no sabe qué va a hacer. ¿Y no les llegará un cuervo antes, a lo mejor, para avisarles? Yo qué sé. Porque a todos los sitios, esto es mejor que el WhatsApp. O sea, sí, los cuervos estos funcionan enseguida, de la leche. Llegan enseguida, llegan más rápido que los WhatsApp. Bueno, pues mejor me lo pones. Bueno, es más, es que Ser Davos está en el muro y la tía esta de rojo ha llegado al muro. Melisandre también está en el muro. Y es una movida, es un jaleo, ¿eh? Sí, ahora iremos a esa parte. Pero bueno, la cosa es que ahí queda. Y ahora, hablando de la operación, ¿qué pasa con el muchacho que sigue remando? con el bastardo, ¿no? De Robert Baratheon. Ni me acordaba. Sigue remando desde la tercera temporada. Yo no sé dónde debe estar ya. Es verdad, igual lo vemos por ahí por Alicante un día de estos. No sé, pero... Ese chaval, es verdad. Yo no me acordaba ya del chaval. Sigue remando. ¿Creéis que tendrá... que volverá a salir, que tendrá algo de protagonismo, que tendrá... No sé. Sí, porque si sigue remando, pues a algún sitio llegará. Hombre, Yo creo que sí. En teoría, Ser Davos le dijo, vuelve a Desembarco del Rey. Y dijo, el coño, Desembarco del Rey, a mí me van a matar ahí. Y dijo... A mí me han estado buscando el Desembarco del Rey y no me han encontrado, pues no saben quién soy. Pues lo mismo contigo, no reconocen tu cara. Pues a lo mejor está en Desembarco del Rey. O va a Desembarco... Bueno, es que si aparece en Desembarco del Rey, ahora casi como llegando la sexta temporada, digo, ¿qué te has tirado? ¿Tres temporadas para llegar remando, a Desembarco del Rey, hijo mío? Remando todo el día. Madre mía. Pues bueno, ahí está remando, yo qué sé. Es una de las tramas que en fin, que está ahí y que... No sé. No me acordaba ya del chaval este. Hombre, hoy en día... No sé si es legítimo, pero es que es el único Baratheon vivo. Sí, es verdad. Si es que no vive Stannis, efectivamente. Yo creo que la va a palmar. Sí, creo que Brienne le va a tener a lo mejor como moneda de cambio por algo. O sea, para negociar con... No sé. Mira, yo por mí que la palme. Si es que yo después de lo de la hija dije, ah, muérete. Es que matar a una hija de esa manera para mí es lo peor que ha podido hacer. No sé. Que va, si mola un huevo. Sí, claro. Niña el churrasco. Es lo que vamos a hacer con acabó, Henry Miles. Se acabó la psoriasis. Oye, por cierto, David, creo que ha venido alguien, ¿no? Sí, ha venido alguien. Ha venido Chucky Bauer, nuestro amigo. ¿Qué tal, David? Sentinella, ¿cómo estamos? Muy buenas. Pues hablando de series, aquí un ratico. Yo, ¿de series serias? Series serias. Entonces no soy yo la persona. Bueno, pero está aquí, le mandamos un saludo. Y José Luis estaba mandándonos señales de humo por ahí. Cuervos, sí, nos estaba mandando cuervos. No, esto que ha apuntado del tema del Vidriagón, yo también pensé como tú. Bueno, pensé y sigo pensando. Date cuenta que es un arma que va a ser clave en lo que parece que está desembocando todo el asunto de la trama. O sea, parece ser que va a ser la única arma que van a poder utilizar contra... Entonces, esa parte yo también la tomé como importante. Luego, el hecho de que sea leche Juego de Tronos, ¿por qué no una muerte explícita? O sea, eso de que te corto en el momento de que se vea la muerte. Hemos visto muertes mucho más explícitas, no tendría sentido. Yo creo que están jugando con eso. La han dejado... Así, bueno, según veamos, pues puede estar vivo o puede estar muerto. Como el gato de Rödinger, ¿no? Claro. Como el gato de Rödinger. Pero por mí que se muera. El gato de Baratheon va a ser a partir de ahora. Bueno, pues ahí lo dejamos. Dejamos a Stannis. Vamos a Invernalia muy rápido. En Invernalia vamos a... Sansa. Sansa y Ediundo. Bueno, en Invernalia lo que pasa pues es Ramsay que dice, oye, pues voy a ir a por el Stannis Baratheon, le boicotea, luego van a la guerra, le gana el ejército, pero en fin, Ramsay está ahí. Ramsay no vale nada. Ramsay es nuestro nuevo Joffrey, tengo que decirlo. Es el nuevo sádico que tiene la serie desde que murió Joffrey. No sé quién es peor, ¿eh? Están ahí. Hostia, Ramsay. Ramsay es un cabrón, bueno, pero muy grande además. Sí, desde luego. Pero bueno, la cosa es que en Invernalia, pues Sansa enciende la vela. ¿Y qué es lo que pasa? Claro, Brienne de Tarth, que estaba ahí toda la temporada prácticamente esperando a que una vela se encendiera. No lo ve. Justo se pira cuando enciende la vela. Venga, muy bien. Pero porque, alegría. Ojo, es muy importante. Hay un momento de creo que es en ese episodio donde ella reconoce que ella no es caballero porque es una auténtica inútil. O sea, es decir, cuando tiene que proteger a uno porque se pira y van y se lo cargan. Cuando no sé, pero palman todos los que protege. Y claro, dices, a ver, te estoy diciendo que soy una inútil, que siempre la pifio, ¿qué tengo que hacer? Mirar la puñetera vela. Ah, no, espérate, que me piro. Hija, si es que eres boba. O sea, tú estás en el mundo porque Dios no ha pasado lista. Sí, la verdad que la pobre mujer es bastante tonta. Pues sí. Es que es verdad. A mí me gusta mucho más, fíjate, el personaje de Podrick, el escudero. Es bastante más inteligente que Brienne. De largo. Que Brienne de tal. Sí, sí, sí. Y eso que Podrick parece tontito. Parece, pero además, no lo es. Con ese nombre que le han puesto, Podrick. Y con ese enorme miembro también que parece, sí, porque que tiene. Ya que se lo llevan al puticlub del bosque, joder, aquel día el pollo. Sí, pero que Podrick es un personaje que te lo pintan como tontito al principio y luego de piensa, tonto, piensa. No, sí, sí, sí, sí. Puede ser un personaje, bueno, no sé, porque no sé cuántas temporadas quedan. Han dicho que como mínimo serán 8, como mínimo. No sé si pero si serán porque la octava es la precuela, llevar al cómic el origen del asesinato de... Pues de... no sé, pero si nos dejan ahí en ascuas con lo que va a pasar y nos dicen, ahora tomáis la precuela, lo mandamos a Fritz Churros. A ver, es que se supone que yo con no el séptimo libro se acaba todo. No, supone. Con el séptimo libro, pero es que... El octavo. Pero es que han escrito 5 libros, no han salido ni el sexto ni el séptimo. Ahí quedan 2 libros por salir. Yo no sé cuántas temporadas harán, pero es cierto que se le podría dar una evolución bastante chula al personaje. Sí. La cosa es que, bueno, en Invernalia, Sansa enciende la vela, dice, joder, nadie me hace caso, pues me voy a pirar yo por mí misma. ¿Y qué es lo que pasa? Pues que Ediondo, pues la salva Ediondo. Bueno, es que ya se me hace raro llamarlo Zion, que es Ediondo. Ediondo pues salva a Sansa. Bueno, pero porque viene la pelirroja la loca esta de la cuadrilla, la amante del Ramsay, sí. Y le va a tirar una flecha. Sí, la quería matar, bueno, empezar a hacerla sufrir un poco, sí. Efectivamente. Y pues Ediondo de repente vuelve a ser Zion y pues despierta, parece ser, y salva la vida a Sansa. Y luego pues cogen y se tiran del muro. A mí eso me parece absurdo. Del castillo. Hombre, me imagino que abajo pues habrá nieve, yo qué sé, habrá algo. No os preocupéis, lo van a resolver. No, sí, a ver, lo van a resolver. Si mueren sería una muerte absurda. No van a morir. La peor muerte de Juego de Tronos. No van a morir, pero sí es verdad que es como... ¿Y ahora qué hacemos? No, súbete al muro, dame la mano. Y se tiran. Pero es que es como absurdo, no sé. ¿No te das cuenta que está todo el mundo pensando en la batalla? Que si te vas por la puerta no se va a enterar ni Cristo, porque está todo el mundo pero ahí pegándose. Pero estaban volviendo. Claro. Estaban volviendo ya. No sé, tío. Sí, no, pero lo que dice Carolina es verdad. Dices, vale, sí, yo salto, ¿y qué? ¿Y qué? Pero, porque... Hay un montón de guardias que están controlando que no ataquen las almenas. Si es que te van a ver caerte. Pero vale, ¿dónde vas? A ver, Sansa se ha criado allí. Fion se ha criado allí. Conocen Invernalia. Imagino que si se han tirado, pues sabrán que abajo hay algo. Exactamente. Saben. A lo mejor hay un, o sea, han saltado con conciencia. Sí, sí, sí. Algo no, ver, que no son Jack Bauer ni la otra. Tío, que es la Edad Media, se supone, con un montón de gente que dices, joder, la de hostias que estamos dando. Anda, mira, se escapa el marido de la reina. O sea, la mujer del rey. Ala, tú sigue. No, pero no les ven. Yo creo que saltan de una zona del sí, castillo. No, claro, a ver, es claro. Irene, es el castillo peor protegido del mundo. Bueno, no, pero, es que estaban en una batalla, acaban sí, de volver. Es que, o sea, es en un momento. En ese momento era un momento de que estaba un poco la de cosa. Confusión, sí. Claro, claro. Tenemos que tener en cuenta que esto es una fantasía. Pero, hombre, chico, dale un poco de sentido común. Bueno. Si eso es un castillo está protegido por vigías en los 4 puntos cardinales. Ya, bueno, pero sí, si estaban en la batalla esta, a lo mejor no. Sí. Mira, bueno, no la sé. Cosa es que se tiran que y se ya tiran está. Tampoco ahí. Le vamos a dar mucha más porque tema. No hay más. Porque es que, en fin, ahora qué podemos pensar. Pues Zion ha vuelto a ser Zion. O no. Es o que no. Está, que está hombre, es será un no, Zion va a morir, obviamente. Pero va a morir heroicamente. Ediondo. Ediondo, o sea, a ver, ya no es Ediondo, ahora es Zion otra vez, pero, en fin, no sé. Será un Zion diferente, pero pues, yo creo que ahora va a volver a servir a los Stark. Obviamente. Ya bueno, más le vale después. Queda de la cuenta que le trae. Ya lo que le queda, claro. Lo que faltaba que era se arrepintiera y dijera, no, no me voy a las Islas del Hierro. Mi padre, Baelon, venga. Bueno, las Islas del Hierro, por ejemplo, con la hermana de Zion, que me parece un personaje bastante importante, interesante. Bueno, importante no sé, pero interesante por lo menos. Habrá que ver qué pasa con ellos. Porque ella, recordar que se piró. Dijo, este no se quiere venir, pues nos vamos, ahí te quedas. Le habían soltado los perros, normal. Bueno, seguimos con más cosas. Oye, sí, vámonos a Merín. Daenerys. Nos queda Merín, Desembarco del Rey y el muro. Bueno, y la. Esto, en fin, ya sabéis, el momento de. La matanza Oli, de Texas. Sí, la matanza. For the Watch, el por la guardia. En fin, eso lo vamos a dejar para el final. Pero vamos, a Desembarco del Rey primero, venga, va. Venga, va. Tío, llevo diciendo Daenerys un rato y no me queréis decir nada, pero si terminamos antes con Daenerys. Sí, es cierto también. Pues sí, es cierto. Venga, vámonos a Merín. Me la quitamos de vámonos, medio. Sí, total. Como podemos ir y que viajamos igual de rápido, no pasa nada. Vamos a Merín. El Pagafantas. El Pagafantas, vale. Ahí tenemos Merín. El Pagafantas. Jorah Mormont. Llega allí, me voy a hacer gladiador, venga, ¿cómo era? Séptimo medio primero, sí. Máximo medio primero, en fin, ya no sé. Sí, a lo gladito. Me llamo Máximo Décimo Meridio, comandante en jefe de las tropas del norte, de las legiones medias, y la madre de Dios que parió, y en fin, Pilarín. El Pagafantas. Y de el Pagafantas, bueno, básicamente. Llega allí, llega el tema, se hace gladiador, y bueno, ya no, es que directamente lo que tenemos que ver allí es que Tyrion está como, pues ya forma, joder, es que ya forma parte del consejo privado, sí, de Daenerys, o sea, ya es un asesor más de ella, y está allí pues viendo pues, los combates en la arena, por cierto, grabado en Osuna también, eso también se grabó en España, y está allí con Daryon Aharis, con el prometido de Daenerys, y bueno, pues están ahí viendo los combates con Daenerys, tal, que pin, que pan, y de repente pues aparece el Pagafantas. ¿Qué pasa con el Pagafantas? Pues bueno, pues que acaba ganando el combate, y lo que hace es lanzar una lanza, valga la redundancia, pero la lanza como hacia atrás de Daenerys, para salvarle la vida justamente, porque de repente, ¿qué había pasado? Los desertores. Los hijos de la arpía. ¿Qué pasa con los hijos de la arpía? Bueno, que estaban ahí, ahí. La secta. O sea, tú ves la imagen primero, ves todo el mundo así normal, y de repente, hijos de la arpía. Pero por todos lados. Pero, ¿qué pasa porque con los hijos de la arpía? Porque llevaban las caretas escondidas, arroja la túnica. Pero a ver, si tú vas a un partido de fútbol, y esto lo sabe Fede, Te miran a ver si tienes una botella de agua. ¿Qué pasa? ¿Es que Florentino Pérez todavía no existía? Vamos a ver, ¿dónde están los tornos? Pero a ver, por favor. ¿Los arcos? Cuando tú vas a un partido de fútbol, normalmente te controlan pues para que no haya disturbios y tal, pero que tú vas a ver un combate donde la gente se mata. ¿Qué más te da matar ya, a otros pero cuantos? Se supone que no puede haber disturbios, Carolina, en las gradas. Que va, no, en serio. Que ser ahí un en... día te voy a llevar al Bernabéu. Créeme, tiene... como lleves pendientes tienes un problemón. Bueno. Porque pasas por unos arcos magnéticos, bueno, por tal, unos tornos que no se los salta un gitano y 500 policías que protegen al presidente del Real Madrid, al del gobierno y a Dios que me haga tierra. Digamos que no pero es. Es que es el Real Madrid, es que sí. No es el Pagafantas luchando, que es que a nadie le importa el Pagafantas luchando. Ver, ¿habéis visto la escena? Si es que hay un momento en el que la supuesta superguardia pretoriana, que no hay un dios que la pare, los Inmaculados. Resulta que es que dices, pero si hay 20 tíos. Para un estadio de 50.000 tíos, donde los 50.000 son hijos de la arpía. Pero es que a unos cuantos se los habían cargado ya en la emboscada esta que les había entendido. Sí. Sí. Ya. En la emboscada, que por cierto, hablemos de la emboscada. Necesito hablar. La emboscada de Blue. Necesito hablar de la emboscada. Tío, pobre ser barrista. Se supone que los Inmaculados son la leche ahí en formación y tal y Pascual. Joder, están en un pasillo cerrado. Con escudos, con lanzas. Peleando contra aficionados. Peleando contra aficionados, ¿eh? Y vosotros sois la leche, estrategia, que pin, que pan. Y lo normal es que en un callejón, una gente tan preparada y tan estratega y tan... Un ejército de élite. Un ejército de élite como los Inmaculados, repartan de hostias hasta el camino. O que hagan una formación de defensa. Claro, no. Pues mueren todos menos Torgonudo. Torgonudo, efectivamente. Menos Gusano Gris. En todo caso, aparte, es el dragoncito de Marras que viene a salvar. Porque vaya mierda de dragón. Espera, que ya llegaremos al dragón. Que se le había acabado la gasolina, lo había pasado por Repsol. No, adelante. Bueno, y muere Ser Barristan. Ahí todo. Ahí muere Ser Barristan. Es que muy triste que muera Ser Barristan. Yo tampoco. Es que es una mierda de muerte. Con sí, todo respeto. Es que, joder, Ser Barristan, que era el puto amo, joder. Y le matan de esa manera. Unos aficionados con máscaras. Es que es lamentable. ¿Esto qué es? Es lamentable. Bueno, pues eso, volvemos ahí al ruedo, sí, al circo de los horrores. Los hijos de la arpía empiezan a liar la parda, los Inmaculados de repente se han olvidado de pelear y, en fin, van muriendo a diestro y siniestro, que vayan mierda negocio que hicieron. Bueno, menos mal que les salieron gratis al final a Daenerys porque vaya sí, tela. Joder, que si encima tiene que pagar por eso. Sí, pero bueno, la cosa es que acaban pues todos ahí en medio. Dicen, ¿dónde nos podemos proteger más? Pues en medio de todo, en claro. Medio del ruedo. Que nos claro sirve para que sí. Le tiren de todo. Para que vengan de todas las puertas y se metan ahí, claro, pues ahí en el medio. Bueno, pues y lo de que repente... aparece Drogon. Drogon, que fíjate que él andaba de parranda y de repente, claro, que ahí hay un tema. La gente dice, ¿lo llama Daenerys o no lo llama? Porque hay un momento en el cual están ella y Missandei cogida de la mano y de repente ella como que cierra los ojos y mira hacia arriba. Supuestamente en los libros creo que se menciona que el dragón acude por la sangre, atraído por la sangre del... Ajá. Ese estaba viendo allí. Ah, mira. Esa bueno. Creo que es la explicación que se da en los libros. Sí, bueno. Pero no reposta primero en Repsol. Sí. Porque es que al tercer rugido dice, ¡ay, pues se me ha acabado! Sí, es tío, que es, el, o sea, es un va en fuego serio, como que muy... Que el diésel ha bajado un huevo, que ya está por debajo del euro. Es un fuego como muy... Tenemos mogollón de presupuesto, podemos hacer algo más en esto, chicos. O sea, no pasó por Repsol, que le pillaba sí. de camino, joder, si hay miles. ¿Y qué pasa con el dragón? Pues dice, pues yo, en vez de hacer ahí un círculo que están rodeados, quemar a todos los que están alrededor, pues no, cojo, me meto en medio. En medio para que me tiren lanzas, que tengo la piel súper dura, no pasa nada, se me clavan igualmente. Voy es que palmar. En ese momento no me había echado la, pues, la crema hidratante. El protector lanzal. Sí, sí, claro. O sea, en fin, o sea, le clavan unas cuantas lanzas y además se le ve que sufre, se ve que está jodido, le clavan tres lanzas. O sea, tampoco uh-huh. le están, no sé, acribillando. Es un dragón, joder, nos están pintando los dragones como la leche. Es un dragón adolescente todavía. Joder con el dragón adolescente. Por eso tiene blanda la piel. Es un teenager. Bueno, pero de todas maneras, con las escamas esas, o sea, luego cuando se sube Daenerys, en fin. Sí, no, yo cuando vi la escena dije, ¿cómo pasó? El escocío... No, es que a mí me llama mucho la atención, porque tiene el lomo, el dragón, lleno de pinchos, ¿no? Y la Daenerys se sube en plan, bah, si es que esto es de goma. Porque le gusta con el estrías. Me callo. Carolina, hago el chiste o me callo. No, tío, le gusta con estrías. No, fuera de coña, o sea, no, ya fuera de coña. Es que ya, dejando bromas aparte, ¿no se han dado cuenta en ese momento? No, si nos hemos dado cuenta todos. Tío, todos nos dimos cuenta. Todos, o sea... todos menos los que han hecho el Juego de Tronos, tío. Sí, sí. Nadie se ha dado cuenta de eso. Sí. Pues bueno, pues la cosa es que se sube, el tío, pues eso, se queda ahí en medio al principio, me clavan lanzas, pues voy a lanzar un poco de llamas, venga, tal. Y luego dice la tía, pues me subo encima y me piro. Y a los de abajo, que jodan, pringados. Exactamente. Le faltó una peineta a los Le faltó una peineta, o sea, que os jodan, pringados. Ahí os quedáis y salvaros como vosotros veáis que yo me piro de aquí. Y se pira con dos cojones. Sí, sí, ahí se quedan todos. Y se pira, y ya está, y ahí se queda. Pero ¿qué es lo que pasa? Que no pasa nada. No, porque... Hay un momento Dorne ahí. Tiene el síndrome Dorne. Sí, hay un momento Dorne. No, yo creo que es el síndrome España. Sí, lo grabaron en España también. Yo cojo, dejo a todo el mundo tirado, dejo la presidencia del gobierno y ahí os la apañéis. Y no pasa nada. Creo que cuando llegan aquí se relajan. Hay algo que hace que se relajen. No sabemos qué, pero debe de ser algo que relaciona con Dorne. Fijo. No sé. Porque sí, pues salen y luego están ahí perfectamente en su castillo, en su, bueno, en su lugar, ahí donde están, en su trono, y dicen, oye, pues que tenemos que ir a rescatarla. Sí, no resuelven ¿cómo habéis salido de allí? No resuelven la batalla. No, no. De repente no. Es, bueno, que una copita. Oye, ¿y cómo lo hacemos esto? Claro. ¿Vamos al Carrefour primero? Y sí, vamos a rescatar a la princesa. ¿Y cómo coño has salido tú? Se darán una tregua, en plan, bueno, pues he ido la no rubia, sé. Pues yo qué sé. Pues yo qué sé, pero claro. Vamos pero, a dejar de matar. No, no ah, y se fueron todos del estadio, ¿no? Bueno, claro, venga, pero es vamos, que no, ya, no tiene sentido. Rubia. Mataron a los Inmaculados porque sirven a la reina. Joder, pues lo normal es que maten también a claro, Tyrion, a Daario, a todos. Claro, mata al Pagafantas. ¿Al Pagafantas, a todos? Pues no, pues el Pagafantas, Daario, o sea, Daario, Tyrion y Missandei. Estaban ahí de puta madre. Yo creo que lo que ahí se debe deducir al final es que ya el dragón lo dejó todo medio finalizado. Entonces, sí, que los dejó ahí tocados, ¿no? Pero si ya lo dejó para dar el último toque. Es que los inmaculados los salvaron al final. Pues, claro. Oye, pues estaban imagino. De copas y dijeron, oye, que es que hay jaleo. Hay jaleo, vamos para allá. Para allá. Va. Si es que no, no, pero es que, a ver, lo del dragón que digo de Repsol suena a coña. Pero es que es verdad. Cogeros crónicas de la Dragonlance. La mítica saga. Dios mío, pero ¿qué es de libros? Eso es una serie. ¿Eso qué es? Eso es una, es serie. Una serie de libros. De libros. Que se llaman Crónicas de la Dragonlance. Se hicieron muy populares cuando se reeditó El Señor de los Anillos. Los dragones, coño, es que parecían un surtidor de gasolina. Echaban fuego cada dos minutos. Y este imbécil llega a hacer. Bleh, y dice, me ha agotado, ¿eh? Pues como macho, pues pasa por Repsol. Es bueno. A lo de Dragón. Tío, ¿qué tío? Bueno, pues Drogon hace eso, se la lleva además por ahí. Creo que dicen, se ha ido hacia el norte. Sí, sí, sí. Al norte, sí, sí. Pero estamos hablando de este continente. No, se van de fiesta, ya claro. Está. Al final acaban Dorne fijo. Y luego cuando entra el hambre, pues ya es cuando ya para. No, claro, para y está ahí como lamiéndose las heridas, tal. Y Daenerys, oye, vamos a coger comida, que no tenemos nada. Y el otro, déjame 5 minutos más, que no quiero levantarme, mamá. Pues coge y se baja a ella, dice, pues me voy a dar una vuelta. Ahora de vuelta me fumo un cigarro. Claro, o sea, no sé. Era suyo. Y se da una vuelta y de repente dicen: hoy va, los dorraquis, que estaban escondidos detrás de una farola. Pero sí, es que tío. Salen cientos. Salen pero, cientos. Pero ¿Qué hacía tanto dorraqui ahí de oye, repente? Oye, pero ¿os habéis dado cuenta de una cosa? Escondidos todos detrás de la roca. ¿Os habéis dado cuenta de una cosa que adolece Juego de Tronos? Al principio los dorraquis eran la polla de Bedoya. Esto no lo iba a parar ni el gato. Segunda temporada, esa toma por saco. Los Inmaculados. Cuarta temporada. Esto no lo para ni Dios. Venga, que se han pegado de Dios. A ver, ¿pueden hacer un ejército de verdad que aguante una batalla blancos. Es Caminante Blanco. Oye, pero ¿qué pasa con los Dothraki? Media temporada. ¿Y qué ganan? A ver, los Dothraki de Daenerys fueron mermándose poco a poco, sí, porque se quedaron cuatro con ella cuando muere Khal Drogo. Pero ¿qué pasa con el, no sé, que es que al final es que la tía va perdiendo Dothraki de manera... A ver, uno va de... abandonando gente. Si os fijáis... Oye, yo te ayudo. Ah, me piro. Oye, sí, yo te ayudo. Sí, sí. Cojo un dragón y me piro. Es una desertora compulsiva. Si os fijáis en cuando está el Pagafantas peleando en la arena, uno de los gladiadores es Dothraki. Que lo matan enseguida también. Es que es una movida. Es que yo lo que veo es que esta tía coge a los Dothraki y de repente pues como que los pierde en un momento. Sí, no, pero quedan muy pocos. Porque además anteriormente cuando ajusticia a uno de los señores de ahí, sí, al que era colega de ellos al principio, sí, aparecen dos Dothraki por ahí. O sea, como que hay alguno, pero bueno, en fin, no hay mucho. Sí, es una movida. Pero lo que parece ser es que se encuentra, pues, imagino que con otro Khalasar, ¿no? Que no es el suyo, que no es el de Khal Drogo. Pero es que, joder, aparecen tantos Dothraki de repente que dices, pues ¿pero qué estaban haciendo? Se los quedará también. Hombre, ah, sí, porque seguro sería un campamento inmigrante. Por cierto, tira un anillo, tira el anillo. Sí, claro, hombre, claro, claro. Pero esto, ¿ese anillo es el que tenía ahora con este nuevo marido que tenía? ¿O es? Sí, es claro, ese, ¿no? Ese, ese, ese, ese. Yo he visto dos teorías por ahí. Una que tire el anillo pues para cuando vayan los demás a buscarla, una pista en plan, oh, el anillo de Daenerys. Ahí en medio de un sí, monte. Es una. Y la otra teoría que tengo yo es que la tía tira el anillo en plan para cuando cuando diga ella, yo he sido la mujer de Khal Drogo, nos digan, ¿y este anillo de qué? Claro. Yo creo que va más por ahí. Sí, yo creo que va más por ahí los tiros. Daenerys es como... No sé yo si los Dothraki tienen tradición de anillos, ¿eh? No. Claro, es que ese es el tema. Por eso. No sé yo si los Dothraki tienen tradición de anillos, pero a lo mejor ellos saben lo que es un anillo de casada. Claro, por eso. Claro. Que a lo mejor es en plan, no, es que Khal Drogo golfa y ese anillo... Que mira qué sortera el anillo. Por lo pronto no tienen una palabra para dar la gracia. Efectivamente, no tienen palabra para dar las gracias, es cierto. Bueno, pues eso, aparecen un montón de Dothrakis y ya veremos lo que pasa en la siguiente temporada. Pues eso, yo imagino que vosotros, pues que será colegas, me imagino. Yo creo que o a lo mejor lo pasa un poco mal al principio, luego será colegas de ellos, en fin. Yo no creo sé. Que se lo llevará pues, todos y ya está. Pues como, claro, porque ya se ha quedado sin Inmaculada, pues necesita ejército, pues estos mismos. Claro, pues estos mismos. Hombre, a ver, Inmaculada se supone que hay más por ahí, pero... Sí, tiene que había fin, un ejército no sé, enorme porque había cuatro gatos ahí en, el, sí, en los combates. Sí, sí, que eso también es verdad. O sea, cuando ves el ejército de Inmaculados flipas, que monta, es la hostia. Sí, y luego claro, está en la ciudad y dices, pero eso son seis. Mm. Sí. Pues no sé, bueno, hay muchos Inmaculados que, por ejemplo, los podemos ver en la última imagen de Merín, donde se ve a Tyrion con la araña, con Varys, no sé. Y hay un montón de Inmaculados ahí al lado de ellos, o sea que, en fin, como por debajo, o sea que Inmaculados hay. Y bueno, y interesante, por cierto, cómo se va a quedar Merín ahora, gobernada por Tyrion. Es verdad. Un buen gobernante, desde luego. Yo estoy completamente... Un magnífico manipulador. Hombre, con Tyrion y con Varys. O sea, que yo creo que son dos personajes que... otra cosa, no sé, pero listos... Molan un montón, tío. Molan mucho. Esos dos y Meñique son los más listos de todos, tío. Son los que más listos son ellos, sí. Bueno, pues dejamos Merín. Ya veremos a ver lo que pasa en la sexta. Y nos vamos ya... Ah, bueno, a Desembarco del Rey. Tenemos que ir al Vergüenza. ¡Vergüenza! Mira, es lo más patético que ha hecho esa serie. O sea, soy la mujer del rey. Espérate que lo vamos a contar. Pero si todo el mundo se lo sabe ya. Pues no, pues lo contamos, bueno, por si hay alguno que no se acuerda. Cersei Lannister, pues ¿qué pasa? Pues que le da mucho poder a los gorriones. Claro, le da mucho poder a los gorriones porque dice, oye, que Marguerite Tyrell está aquí dominando a mi hijo, pues vamos a meterla ahí en el tema. Pues mete en la cárcel ahí en el calabozo a Marguerite, pero al final le sale ahí al tiro por la culata. ¡Ay, pájara, que estás pasando dándoles poder a los gorriones! Los gorriones parece ser que hoy en día, por lo menos hasta la quinta temporada, están dominando Desembarco del Rey. Sí. Y recordar que quien domina Desembarco del Rey domina los Siete Reinos. Sí, pero alguien no me explica una cosa. Esa gente es, en teoría, como mucho con son fundamentalistas mazas o poco más. Ya, tío, pero son muchos. Ya. Son populistas. Pero vamos a ver. Sí. Pero vamos a ver. Lo dice tío, la, que la abuela de Marguerite. La Guardia Dorada. Chico, operación de comandos. Pasa cuchillo a corta cabezas no, por doquier. El yo problema tampoco, es que... Además, no, no pero... hay ningún momento en el que se hable con la mano del rey para decir, ¿sería recomendable ir yo o que vaya un emisario por mí? No, pero es que la reina madre la mano del rey no quiere ir a ver a Cersei. La mano del rey ahora mismo es el hermano de Tywin, que se había ido a Roca Casterly mosqueado porque el rey no se dignaba a hablar con él. Bueno, no se dignaba, más bien, Cersei no le dejaba hablar con él. Y vuelve, que lo dice pues este maestre nuevo que tienen ahí, sí, y pero no quiere ir a ver a Cersei. y él es la mano del rey. Es que para mí es un fallo. Bueno, él es la mano del rey, no, perdona. Él no es la mano del rey. Él es el consejero de guerra. ¿Quién y tal. Es la mano del rey ahora? ¿Quién Eso es? Digo yo, ¿quién es la mano del rey ahora? La mano del rey es el que estabas diciendo. ¿Sí? Sí. Yo creo que lo hicieron consejero ahora, de guerra. O sea, pero cuando no. está Cersei metida ah, no, en la no, celda... No. Dicen, cuando va el nuevo maestre, este que va de negro, que no tiene sí, colgante, sí. dice que el maestre Paisel es el que está tomando las decisiones ahora. ¿El maestre Paisel? El de la barba. El viejo Sí, el que va a hablar y que es un poco y estamos intentando también. Sacarla sí, y demás. Cabrón. Bueno, pues el tema es... A ver, yo lo que dices tú, sí, lo de la guardia, la capa dorada, sí, no sé qué, me parece cojonudo. Pero es que el problema es que Cersei... les ha dado poder a los gorriones, les ha dejado hacer. Entonces pero, la Guardia Dorada si no ven, hace nada. Si porque ven que están ahí... Ya, pero no, es que Cersei no les nada ha dicho por... hacer lo que tengáis que hacer. También. Les ha dado el poder a los gorriones. Les ha dado el poder y no olvidemos que el que tiene la última palabra es el rey. Que el rey está metido en una habitación y dice y el rey no vale para nada. Claro. Como un florero. Termina el episodio, sí. tenemos otro claro que va a salir la montaña él solito y va a dejar a los gorriones, pues eso, sin alitas y matariles. Bueno, sí, sí, porque obviamente, pues eso, ala, mata. La penitencia Uah. Esta que lleva haciendo hasta la Fortaleza Roja, que la acaban liberando tal, pero bueno, que por fin, cierto, para los fans, aparece la montaña, no resucitado. Es la no, no es. Ya lo sé. No, un es, cuerpo, una, es una doble. El cuerpo una de doble. Una doble sí, y la cabeza de ella. Muy bien, digital, porque sí, sí es la cara de ella, pero no. Sí. Bueno, pues ahí queda Desembarco del Rey con Cersei con ganas de liarla. Y paseando liarla, desnuda por la calle llena de mierda. Exactamente. Pero ¡vergüenza! Mierda. ¡Vergüenza! ¡Vergüenza! ¡Vergüenza todo el rato! Eso le deberían de decir a los de Dorne. En fin, que Cersei ahí está. Yo creo que la va a liar parda en la sexta temporada. Con bueno, los gorriones eso no va a quedar ni uno. O sea, vamos. Hombre, pues como debe ser, ¿no? Y aparte ese momento en el que cuando llega ya al castillo... coge la montaña renovada 2.0 sí, efectivamente. Se pone al lado y la mira como diciendo tranquila, que se van a cagar. Yo creo que es un personaje que no va a terminar bien. ¿Quién? La de vergüenza, la que pasa la vergüenza. Ah, sí, sí. sí. No, pero es que va a acabar mal, pero porque es porque una... es que desde el primer momento están dejando claro que esta tía es un bicho, que es malo. Es una hija de puta muy grande. Qué pasa, es un encanto de mujer. Yo creo que sí. Se la va a cargar Arya, fíjate lo que te digo. Yo tengo ahí la duda. No sé tenéis que verla en 300, tío. En 300 yo no tengo encantadora. Que no, esto no es de cine. Ya, pero sí. A mí me cae bien desde aquel día. Pues sale Juez Dredd también en la última nueva esa que hicieron, que no te gustó. ¿Cuál? Juez Dredd, la última. En Juez Dredd. La actriz, José Luis. La actriz que hace de Cersei es la misma que hace de Reina en una película de Merlín, creo yo, no sé pues, si os suena. En 300 es la mujer de Leónidas. Ajá. Lena Headey, ¿no? En 300 es la mujer de Leónidas. Bueno, pues no yo sé. Es que no la ubicaba ahí, fíjate. Porque no, en 300 es morena. Sí, es cierto. Para mí es Cersei, y punto. Sí. La zorra mala, esta que tiene que morir de alguna manera. Malo. De esto a mí me gusta mucho. El paseo de la vergüenza este me mola mucho. Sí. Para que se le baje un poquito los humos. Esto de... Te da como un pelín de pena, pero luego dices, no, es que es demasiado. Es que te da un pelín de pena porque, a ver, porque la verdad que, jo, qué vergüenza, ¿no? Pero... Sí, pero se lo merece. Pero se lo merece, está bien merecido. Pues no veo yo nada de Merlín. Lo estoy mirando ahora mismo y no veo nada de Merlín. Bueno, que a lo mejor sí, pero bueno. Ah, sí, Merlín, fíjate, Merlín, 1998. Joder. En una miniserie de 1998 llamada Merlín, fíjate. También salió en Sarah Connor Chronicles, las crónicas pero de Sarah Connor, vamos verdad. A decirlo en castellano mejor. Cierto es. Bueno, pues... ¿En la de Sam Neill puede ser? ¿El Merlín de Sam Neill? Pues no sé, no, no pone... Merlín. Pero Merlín, con el fin del 98. No nos desviemos del tema. Bueno, en fin, sí, no nos desviemos. La cosa es que sí, que la va a liar parda, está claro. Y de hecho, yo tengo ganas de que la lie parda porque los gorriones esto no lo soporto. Sí, o sea, prefiero hacerse ella antes que a los gorriones. Oye, estos. Pues a mí el viejo no me cae mal. Yo lo mataba. El viejo es un viejo hijo putita. Sí, pero, profesor de instituto mala hostia, pero, cabrón. Pero fundamentalista. Pero es como bueno, pero es un cabrón. Es como, parece que no, y luego sí, ¿sabes? A ti es que te gusta un poco porque es un poco cabrón. Es que los cabrones me molan mucho. Claro, o sea, que tiene... ¿Ves? Porque tú eres de Vader como yo. Yo soy de Vader. Claramente. ¿Dónde tengo a Vader? Ahora voy a por Vader. Bueno, vamos a ir ya, que nos estamos pasando aquí. Sí, de sí ya nos hemos ido de tiempo, pero te cuento cuánto, ¿eh? Sí, menos mal que es un podcast y nadie nos va a decir que nos hemos pasado. Que llevamos ya 2 horas. Vamos a intentar. Y media. Sí. ¿Y media? Y... No, esto se acaba ya, sí. Venga, vamos. Y nos vamos ya al muro. Y efectivamente era así, el Merlín de Sandale, ya por dejarlo. Vale, bien. Es que lo estaba buscando. Pues nos vamos ya a lo último. Nos vamos al muro. Nos vamos al muro, nos vamos al Castillo Negro. Y pues eso, pues es que, ¿qué más podemos decir? Oli, que aparece de repente cuando está ahí John Nieve mirando. Bueno, John Nieve manda primero. Perdón, en los libros lo manda, pero en la serie él mismo se manda. Me refiero a Sam, que se va a Antigua a hacerse maestre. Que eso puede ser también una trama interesante. Y luego, pues John, pues ¿qué hace? Pues que estaba ahí leyendo unos cuervos que habían llegado, unos WhatsApps. Unos WhatsApp cuervos. Que no sabemos lo que quieren decir esos WhatsApps, pero no saber. Y de repente aparece el niño patada, Oli. Oli, Oli. Y le dice, oye, ¿qué hemos encontrado a tu tío Benjen? ¿Te acuerdas de la primera temporada? Le falta decir eso, porque ya la gente ya sabía. ¿Te acuerdas que se fue y no volvió? ¿Te acuerdas? Porque es que ya la gente seguramente se haya olvidado. Han pasado ya 4 temporadas de eso. En fin, el tío Benjen, que hay un salvaje que dice que la ha visto por ahí. Mira, vente, vente, vente. Vente, vente, que y va todo contento. Claro, baja todo contento, se encuentra así a Sir Alistair Thorne y le dice, sí, sí, está ahí, búscalo, ahí entre el tumulto. Métete el corrillo ese. Métete el corrillo, métete en medio, ya verás tú, que aquí no somos como en Dorne, aquí somos chungos. Oye, una pregunta, ¿y el perro? ¿Cómo? Esa es una de las cuestiones. Porque el perro, espera, espera, defiende a Sam. Fantasma, el lobo. Fantasma. Ah, el lobo guarro. Eso ahora viene. Y en esta, el perro dice: perdón, es que Fede se adelanta a todo, sí, tío. Sí, sí, es que sí, se adelanta a todo. Eres un avanzado a tu tiempo. Vamos a matarlo y ahora ya hablamos del lobo. Sí, efectivamente. Vamos a sacrificarlo al dios de la luz, ¿no? Soy el próximo sacrificado. Se está metiendo en el corrillo. El corrillo y nada, y se encuentra ahí la cruz. Traidor. Hostia. Joder, esto pinta mal. Se da la vuelta, pues nada, por la guardia. Por la guardia que te llevas un navajazo y otra más, y otra puñalada, y otra puñalada, y al final llega nuestro amigo, el niño patada. Qué máquina, el Loli. Sí, un y grande. Y lo remata. En fin. Y ahí aparece, sangrando al final. Con la mirada perdida. Con la mirada perdida. Pues está muerto, pobrecito, es que está muerto. Que no puede haber muerto. Ahí estamos. Ah, claro, es que aquí ya. Es que, a ver, la quinta temporada se resume en. ¿Está muerto John Nieve o no? Es que es el quid de la cuestión. Bueno, vale, sí, temporada. Puede que haya muerto, pero hay algo ahí. A ver, algo hay ahí. La cosa es que está la tía de rojo por ahí danzando. Y es verdad que, aunque lo que hacía luego salía mal todo, es verdad que la tía hizo una vez yo qué sé, el hechizo ese extraño que apareció el fantasma ese. La sombra negra con la cara de Stannis. Sí, tío, que es que era la sombra del hostio, era el humo negro, era pero humo con negro. Cara. Cierto. Era eso. No, pues, sabían cómo, pero tenían que meter algo de por lo cual, metieron al por lo cual nos demuestra que la tía esta, aunque haya tenido meteduras de pata que te pasas, sí, verdad que algo hace. A ver, nosotros hemos estado... Sí, iba a decir que hay una frase de Sam, que precisamente, no sé si en el octavo o el noveno capítulo de esta temporada, que dice que John siempre vuelve. Claro. Y hay una frase del maestro Aemon en el quinto capítulo que le dice: tienes que matar al chico y que nazca el hombre. Ajá. Lo que pasa es que, claro, uno se pensaba que era en sentido... No, pues ha sido literal. Figurado, pero no. La han matado. Hombre, coño, es el asesinato de Julio César. Le faltó al niño este repugno decirle, tú también, hijo mío. Es que es el asesinato de César, coño. Sí, es que lo han clavado. Lo han clavado. ¿En serio? Falta decir, tú también, bruto, hijo mío. Lo han clavado. Pero bueno, la cosa es que nosotros hemos estado fijándonos en Melisandre, las caras que ponía durante esta temporada. Sí, pero cuando entra el Castillo Negro no pone ninguna cara. No, cuando entra ni el Castillo Negro está derrotada. Ni cruza ninguna mirada con John Nieve, que yo pensaba que sí, y cuando lo vimos el otro día no. Está derrotada, está... Pues me he equivocado, sí, sí. La he cagado. Está me lo... He cagado. Es que no pero es cierto que previamente ella... me he equivocado y no volverá a ocurrir. Lo pero es cierto mucho. Que previamente, claro, las miradas que se habían cruzado John Nieve y ella eran de... Hostia, aquí tiene que pasar algo entre estos ella dos. Ella veía algo en él. Ella trataba claro. de follárselo, también es cierto. Ella veía que quería coger la colilla. Sí, sí, quería mandanga. Que quería cabalgar a John Nieve. Va eligiendo quién puede cumplir sus objetivos. Y claro, se da cuenta de que John Nieve es a lo mejor el que sí puede cumplir los objetivos que le han fracasado con el otro tarao mental. Dice, pues a por este. ¿Y cuando le repite la frase de... De no sabes nada. Sí, sí, no sabes nada, John Nieve. No sabes nada, John Nieve. Es que no sabe nada, la verdad, el pobrecillo. Bueno, pues yo creo que ya alguna sí cosa sabe. Ya empezaba a espabilar, algunas cosas ya está sabiendo el muchacho. Pero sí, es cierto que en ese momento no sabes nada, John Nieve, pero... En fin. No sé, de todas maneras, volvemos a la teoría principal. Toros de Myr, que también otra de las otro de los argumentos perdidos en la serie, que desde la tercera temporada había resucitado a Don Darrión como 7 veces, dijo. Cuando va a la sacerdotisa roja, cuando va Melisandre allí a buscar al bastardo de Robert Baratheon, le dice, hostia, ¿cuántas veces la ha resucitado? 7. Y se queda ella, hostia, ¿y la ha resucitado? Ella nunca ha resucitado a nadie. No. Es lo que nos hacen ver en esa tercera temporada. Pero porque yo creo que la piba esta en realidad es mucho de boquilla. O sea, yo creo que es una... Hombre, a ver, lo de la sombra no es mucho boquilla. No, eso sí, pero yo creo que le salió eso bien y lo demás. Y que la tía se vino arriba en plan de, vamos ya, que soy la puta ama. Y está flipando. Y lo de las estas, lo de las... Se me ha ido el nombre. En fin, lo que le pone al bastardo de Robert Baratheon, las sanguijuelas, sí. Cuando las quema, que dice, ahí tienes a Robb Stark, ahí tienes a Joffrey, ahí tienes a Baelon Greyjoy. Bueno, Baelon Greyjoy sigue vivo, hasta que sepamos. De momento. Pero Joffrey y Robb ya han muerto. Eso es verdad. O sea, sí, bueno. Yo creo que la tía en parte sí, o sea, sí hace algo de, por así decirlo, magia, por así decirlo, no, es que no sé exactamente cómo definirlo, pero que a veces se mea fuera. Y no sé si es porque la tía tiene puntos de suerte y le salen las cosas bien, o porque ella interpreta las cosas de su dios extraño de una manera que a lo mejor no es la que debe interpretar y tiene que aprender a interpretar las señales de alguna manera. Me parece que hay un momento, creo que es en la cuarta temporada, el que, joder, siempre se me va el nombre, el general, el segundo en mando de Baratheon. Ser Davos. Ser Davos, que le dice, perdone, milord, pero las guerras se ganan con ejércitos, no con el fuego. Ya. ¿Qué dice? Claro, si que esta tía claro, será muy buena consejera, pero quedarse de hostias no es decir, pues mira, ahora cómo está Mercurio con Saturno unido, podemos darnos de hostias. No, mire, señorita, vamos a ver, que nos está cayendo la mundial. Sí. Y luego Zoros de Mir, por ejemplo, él decía que él no había resucitado a Don Darrión, que él simplemente le había pedido al señor de luz que lo resucitara y resucitaba. O sea, pues me imagino, no sé, por las miraditas que se han echado John Nieve y Melisandre. Es que es una movida, porque es que el dios este se llama Señor de Luz, ¿no? Sí. Y el Señor de Luz es algo como muy, muy... Tiene que ser algo bueno, ¿no? El Señor de Luz es algo bueno. Y esta tía lo que hace nada más es quemar gente, tío. Quemar a niña. Recordemos que tenía una vez en una escena que sale con Stannis y habían quemado la playa a no sé cuánta gente ahí. Sí. Venga, ardiendo, todo es arder. Y es que eso, más que... Y el bicho este que nace humo negro con la cara de Stannis, es que eso de Señor de Luz, ¿qué quieres que te diga? Yo lo veo más sí, Señor de muy, las Sombras. Muy chungos, claro. Eso es muy chungo. Claro, que eso lleva a la teoría de... De que esta tía se está equivocando totalmente y está siguiendo unas señales que se está equivocando y se cree que está siguiendo al Señor de Luz y está siguiendo al Señor de las Sombras, por en decirlo el libro, de alguna manera. En el libro, ¿sabes cómo nace Lady Corazón de Piedra? Estamos haciendo spoilers. Vamos, claro, no lleváis ver. Todo el programa haciendo spoiler. A mí me habéis jodido la cuarta y la quinta temporada. No, no, no hubiera venido. Pero porque esto la gente lo ha visto. Pero es que Lady Corazón de Piedra, es que dicen que no va a salir, pero como salga, es un spoiler. Pero no, una... es que no salga. Me refiero al hecho de cómo la resucitan. ¿Cómo aparece? Pues es por el Señor de Luz. Ya, claro. A lo mejor resucitan a John Nieve gracias al Señor de Luz, y a lo mejor no es John Nieve, a lo mejor es Lady Corazón de Piedra, pero John Nieve. Sí. O a lo mejor no, o a lo mejor es John Nieve como Don Darrión, que es igual, es un tío normal y corriente, solamente que se le han cargado. Y luego, las cicatrices ahí. El dato también que hablábamos del lobo, que siempre, que ya lo hemos hablado alguna vez. Sí, fantasma. Que fantasma siempre aparece, que tiene peligro John sí. Nieve o Sam. Sí. Porque le defendió cuando le pegaron la paliza en el capítulo anterior y no aparece por ningún lado. Es que ni tampoco aparece que le encierren en una jaula como cuando mataron a Robb Stark. Eso, entonces, si eso también estuviera... hace pensar que realmente no ha muerto y por eso Fantasma ni siquiera se ha presentado. Si estuviera encerrado, tendrían que, ya en el primer capítulo de la sexta, dejarnos claro que el perro estaba encerrado. Sí, sí, sí. Sí. Porque es que si no, no tiene sentido. O sea, que o sea, huele que el perro, por que todas el lobo, partes. Perdón. Es que, de hecho, se supone que Fantasma se mueve por el castillo como Pedro por su casa. Claro, o sea, sí, no claro. Tiene dicho, oye, bonito, por eso. Aquí no entres. El perro da donde da la y más, gana. Y más, entra, ahora sale, que, sube, baja. Y más ahora que John era Lord Comandante. Sí, ahora puedo hacer lo que le dé la gana. Lo que pasa es que es eso. O en la sexta, o en el primer capítulo de la sexta, nos dejan claro que Fantasma estaba encerrado. No, pero si no está encerrado. No está encerrado porque de hecho es cuando defiende a Sam. O sea, que es claro. Que... Pues no tendría... Ya, pero que puede ser que lo hayan encerrado justo antes para matar a Jon Nieve. Ya, pero es que entonces eso te lo tendrían que mostrar. Sí. En plan, es... cogemos claro. Al lobo, por eso. Como que... hace no cuando, matan, mostrado, a Rob, no sí, cuando matan a Rob. Cuando matan a Rob, sí eso. Se ve como los claro, encierran claro. Aposta sí, para evitar que puedan defenderles. Pues yo creo que esto es un dato que delata que John está vivo. Hombre, hay un dato que no lo vamos a decir, esto no se puede decir, pero que sale en los libros relativo a John, que también es otra teoría de si John está vivo o no. Pero bueno, en fin, los que se hayan leído los libros y nos estén escuchando sabrán qué teoría es esa. Y otro dato, que aunque el actor haya dicho que no va a hacer más serie, no se ha cortado el pelo. ¿Qué va a decir? Efectivamente, que llevaba ya. ¿Qué va a decir? Por contrato tiene que estar callado como un perro. Ya hay fotos de fans que la han pillado por la calle, en plan así de tranquila, han hecho fotos por los sitios de rodaje. Sí, ah, es cierto. Y se le ha visto en Belfast cuando empezaba el rodaje de la temporada. Se le ha visto en Almería. Dicen que también está haciendo otra película, pero casualmente en Almería también se está rodando Juego de Tronos. Hombre, no se ha cortado el pelo, ¿qué quieres que te diga? A lo mejor esto en los años 90 sin internet, o con el internet chungo de aquella época, igual cuela, pero es que hoy en día... Yo creo que tiene que volver y coño, ya está. Y no nos engañemos, como tirón mediático, le da mucha audiencia a la serie. Hombre, es que nadie se cargará. Acordaros que la primera temporada, la muerte de Sean Bean, decían, esto se va a la mierda. La han conseguido mantener, pero Sean Bean, joder... Ned Stark, por Dios, el bueno buenoso. Ya, bueno, pero es que no olvidemos que muere siempre. O sea, que sí, bueno, es que no Stark mueren. De hecho, buscadlo en YouTube. Bueno, Sean Bean también, ¿verdad? Siempre buscadlo muere. En YouTube, porque creo que de... Poneros. Sí, muere casi me siempre. Voy a inventar la cifra, pero puede rondar por ahí. De 15 películas, menos película. En Asalto a la Casa Blanca, palma película. En todas. Que esto no va de pelis, que va de series. Ya, pero, pero es muere, por joderte el programa. Pero es cierto que siempre muere. Es por joderte el programa. Que siempre muere. A ver, una pregunta. Ahí va. Vosotros que sois especialistas en La Voz de del Tronos, Pueblo. La Voz del Pueblo. Sí, sobre todo partiendo de la base que me habéis jodido. Bueno, tampoco me he enterado de mucho, pero yo no he visto ni la cuarta ni la quinta temporada. Pero por Bien. Favor. Entonces, por favor. No, bueno. Hay otras prioridades. Pero hay un problema. A ver. ¿Cuándo se supone que se empieza a emitir la sexta temporada? En abril del año que viene. En abril del año que viene. En teoría, vamos, siempre se ha empezado en abril. Claro, pero es que ahí hay un problema. Y estamos hablando de... no se sabe exactamente... El problema está entre George Martin y la HBO. Es decir, George Martin, en los últimos dos libros, el cuarto y el quinto, ha tardado una media de 5 y 6 años respectivamente en terminarlos. Ah, ya. Resulta que supuestamente Martin termina termina en abril de 2016 el sexto libro. Sí, no lo tiene terminado. No. Entonces, el tema está en que ahí hay un problema que estabais ya fuera de spoilers, etcétera, etcétera. ¿Sobre qué guiones van a trabajar la HBO? A ver, el tema está en que ya esta quinta temporada y otras temporadas anteriores van por libre. Ya están yendo por libre. Bueno, están unificando libros. Están cogiendo parte de un libro, parte del otro. Efectivamente, porque no están pasando las cosas, digamos, en el mismo orden que los libros. Sí, pero aparte, tampoco están pasando igual. Y hay partes de los libros que no se han tocado. Y hay parte de los libros. Sí. Pero cara a la sexta temporada... Van a ir por libre con el beneplácito de George Martin, que también él está entre los guionistas. Claro. Bueno, él dice que no va a hacer los guiones de la sexta temporada. No. Sí, pero bueno, está para asesorar. Claro, le va a seguir un poco. Claro, pero es que yo hablo desde el punto de vista de escritor. Es decir, una cosa es que sobre unos libros escritos, sobre una saga, vayan haciendo una serie, y otra cosa es que sobre la serie ya rodada, tú vayas escribiendo y aumentando detalles. No, pero es que llegados a este punto, hasta ahora, sí, pero es que hay que tener en cuenta que lo que es la saga, la serie, ha ido mucho, hasta ahora, ha ido por detrás de la saga de libros. Sí, pero... Pero a partir de ahora ya no. Escucha, ya están todos pero es que lo que iban a hacer es que los libros van a seguir un camino... Y la serie va a seguir otra totalmente diferente. O sea, menos el final, que menos ya está. Menos el final, no se que sabe. Ya se está hablado. Y llegará un momento que los libros y la serie se junten en un final común. Pero lo que viene siendo el resto, cada uno va a llegar como le dé la gana. O sea, que a lo mejor en el libro aparece John Nieve montado en un caballo y en la serie te aparece montado en Caminante Blanco. Sí, se lo han cargado antes. Un poco lo que haciendo con los cómics de The Walking Dead. Sí, que los cómics van por un lado, la serie va por otro. Tienen un hilo conductor y cuando digan, señores, hemos terminado, el final será igual. Convergerán en un punto idéntico. Pero eso tiene un contrasentido. Es decir, a nivel económico, para George Martin, para el escritor, sí que tiene un beneficio económico. Brutal. Pero Pero en cuanto a escritor, ninguno, todo lo contrario. No, pero él va a tirar por su historia. Le va a tirar, pero, por su lado. Sí, claro, pero a día de hoy, a día de hoy la serie ya tiene más fuerza que la saga. Sí, sí, con, hombre, lo cual, sí. Con lo cual, o él termina, o sea, se va a ver en la obligación de seguir escribiendo la saga, sí, porque está la serie. Pero porque es que ya con la serie ya ha matado la saga. Él ya dejó claro que van a ser 7 libros. Ha escrito 5 de momento. Sí. Le quedan el 6º y el 7º. Sí. Hasta ahí ya los libros se van a quedar en el 7º. La serie, en teoría, va a tener como mínimo 8 temporadas. Como mínimo. No han descartado que se vayan a hacer más o menos. O sea, menos no, me refiero. Una de las temporadas será entre las batallas entre los Lannister y los... Una de ellas, la octava es el origen del asesinato del Rey Loco. Toda la conspiración para el asesinato del Rey Loco. Pero, a ver, pero es que yo no lo entiendo. No puedo entender, o sea, no lo a ver, si lo hacen, yo les daría una colleja. O sea, a ver... Si lo hacen, te la vas a tragar como te has tragado. Sí, claro, obviamente me la voy a tragar. Pero van a llegar a la 6ª temporada, van a llegar a la 7ª temporada, y la 7ª ya es que es la previa a la 8ª. O sea, es que ya queda poco para que acabe. No pueden de repente decirte... Cuando se haga, va a ser una temporada aparte de toda la saga. El origen. Sentido. Entonces no será temporada. Ya hay el cómic, David. No sería una temporada, sería un spin-off. Sería un spin-off, bien. Claro, ya hay un spin-off. Pero a ver, esperar. En cómic. Echar cálculos. Van a hacer un spin-off. Echar cálculos. Es decir, si en abril termina, en abril de 2016 termina el 6º libro, el 7º como pronto estaría para el año 2020. Sí, no, para el 2020, la serie ya ha terminado. Seguro. No, y él posiblemente se haya muerto. Pues, porque no es, es del frente de las momias, no del frente del inserso. Pero tiene goza de buena salud. Sí, tiene un cáncer, según me ha dicho Carolina, de mucho cuidado. Sí, algo de eso tenía, ¿no? Tenía un cáncer o algo de eso, ¿no? No sé. Bueno, oye, pero que aparte está muy gordo, le va a dar un infarto. Eso ya es otra historia, pero... Espérate, yo creo que este tío estaba enfermo, voy a buscarlo. José Luis, tú tenías una teoría sobre por qué no podía morir John Nieve. No, yo no tengo una teoría. Yo simplemente me hago eco de una de las teorías, que es la que a mí me parece más viso de ser cierta. Que supongo que vosotros la conoceréis también. Que es la teoría de que Juego de Tronos, al fin y al cabo... No al fin y al cabo, sino que una cosa muy importante es... Una pregunta importante o respuesta a esa pregunta es... ¿Quién es la madre de Jon Snow? Ah, sí, ahí estamos. Entonces, en los libros, porque en la serie todavía solo han aparecido detalles, la historia es más o menos, o sea, ¿cómo se lía esto? Como que dejan entrever, ¿no? El rey Aerys tenía 3 hijos, ¿no? Que son Rhaegar, Viserys y Daenerys. Vale, pues resulta que Rhaegar estaba casado ¿con quién? Con Elia Martell. Ajá, perfecto. Pero resulta que digamos que secuestra. Que por cierto, Elia era de Dorne. Pobre Dorne. Exactamente. Ciudad de vacaciones. El heredero, digamos, del rey, secuestra a la hermana de Ned Stark. Lyanna Stark. Fijaros en el detalle de que justo en el primer episodio de Juego de Tronos, lo primero que hace, porque estaba prometida con el Robert Baratheon. Con Robert Baratheon. Lo primero que hace Robert cuando llega a Invernale es decir, quiero ver la cripta. Lyanna, sí. Y está allí la estatua de la hermana de Ned. Sí. ¿Qué ocurre? Pues el rey, bueno, el rey no, el hijo del rey, el mayor, secuestra a Lyanna Stark. Rhaegar secuestra a Lyanna. Y resulta que todo el lío se formó por eso. Todas las guerras que hubo después y el destrone de este rey fue una de las razones por la que Robert Baratheon... Por la que se lió todo el tema, aparte de otros muchos. ¿Qué pasó? La secuestra y no pasa nada. Y además, no es un secuestro, no sé hasta qué punto puede ser consentido. Efectivamente. Y hay detalles en la primera temporada. Tiene una conversación en la que le saca el tema de la madre de su bastardo. Sí. Y la reacción de Ned es un poco peculiar, como que sí. No quiere hablar del asunto. El propio rey no la conocía, no sabía. Le intenta sacar el tema y él se pone muy serio y le dice que básicamente que no le va a contar nada sobre la madre de su bastardo. Sí, sí, no quería hablar del tema. Entonces, la teoría viene a ser básicamente que no, el padre de Jon Snow no es Ned Stark, sino que Rhaegar es hijo de su hermana, sí, Lyanna, y de el que debería ser el heredero de Aerys. Sí, sí. Básicamente es lo que dice la teoría. Y entonces hay una serie de detalles a lo largo de los libros, incluso a lo largo también de la serie, que yo, a mí por lo menos, me reafirman en que al final va a ser esto. No sé si me equivocaré o los que defendemos esta teoría. Yo estoy como tú. Con lo cierto. Pero hay muchos detalles que apuntan en ese sentido. Yo estoy como tú y me pongo la medalla porque llegué a la misma conclusión sin mirar por ahí teorías. Y es eso, es el hecho de que dicen que Rhaegar era una persona muy apuesta, que todas las tías iban detrás de él, él le da la rosa a Lyanna, Lyanna le dice, además, bueno, obviamente la secuestra, que no se sabe si al final es un secuestro o no, a lo mejor es que estaban enamorados, obvio, todo a saber. Uh-huh. Y Lyanna le dice a Ned Stark, jura, prométemelo, Ned, algo así, uh-huh. O sea, como que... En fin, hay una información ahí que no nos han contado, que da pie a estas teorías y que obviamente yo comparto tu opinión de que Jon Nieve puede ser realmente hijo de Lyanna Stark y de Rhaegar Targaryen y además ser mitad Targaryen, mitad Stark, y que el libro se llama Canción de Hielo y Fuego. Uh-huh. Hielo sería Jon y fuego sería Daenerys. Fíjate en el detalle simbólico de en esta temporada quiénes son los dos, o sea, el rey de hielo, digamos, sí, los dos que se miran, digamos. Esa escena en la que yo le llamo rey de hielo. Sí. Se miran y... De los caminantes blancos te refieres. Diciendo, sí. ¿Quiénes sí. son los dos que se miran? Él y Jon Snow. Sí. A mí me parece muy simbólico. No sé, pero yo creo que mira... ¿Quiénes van a llevar la voz cantante, digamos, en esta guerra que parece... Hombre, ya, pero yo creo que es porque, pues como Jon es el Lord Comandante... Y, sí, sí, no. Y el supuesto. Otro tal, pues por eso se miran. No sé, no, tampoco... Pero vamos. No, pero yo entro en el simbolismo de la cena. De que para mí los dos importantes van a ser estos. Y los dos frentes van a ser uno, el de los. Sí. Los dos libros de hielo. Los caminantes blancos. Y por el otro lado, yo creo que al final el Jon Snow es el que tiene que llevar la voz cantante. El que, sí, sí. A mí creo que es el que va a llevar la voz cantante. Yo opino como tú, obviamente, por lo que decíamos antes, ¿no? Por lo que nada importa de lo que ocurra en Poniente si los caminantes blancos siguen avanzando. O sea, los importantes son ellos. Es que te da igual lo que pase luego en el resto del mundo. Menos en Dorne, por supuesto, que siguen ahí en el ritmo de la noche. Pero si es que en Dorne no pasa nada. pero sí, sí, yo ya te digo. Y el tema de Canción de Hielo y Fuego y que hielo sea Jon y que fuego sea Daenerys. Además, los Targaryen se casaban entre hermanos. Fíjate, en este caso, fíjate, David, Jon sería sobrino de Daenerys, pero bueno. Fíjate que si tiene ahí el audio, pone el primer audio porque pero, es también una cosa muy simbólica. ¿Cuál, el de los lobos o el otro? Sí, el de los lobos, el primer audio creo que es. Vale. Es un monstruo. Una loba o algo. Una bestia fuerte. No hay lobos o argos al sur del muro. Pues ahora hay 5. ¿Quieres cogerlo? ¿A dónde irán? Su madre ha muerto. No son de estas tierras. Es mejor matarlos. No sobrevivirán sin ella. Cierto. Dámelo. ¡No! Aparta el puñal. Acato órdenes de tu padre, no de ti. ¡Por favor, padre! Lo siento, Bran. Lord Stark. Hay 5 cachorros. 1 para cada hijo, Stark. El huargo es el emblema de vuestra casa. Es el destino. Los alimentaréis vosotros. Los adiestraréis vosotros. Y si se mueren, los enterraréis vosotros. ¿Y para ti qué? No soy un Stark. Monta. ¿Qué es eso? el pequeño de la camada. Es el tuyo, Nieve. Fíjate, David, que esta escena es justo de cuando vienen de cortar la cabeza al desertor y se encuentran por el camino un ciervo. ¿De qué casa es el ciervo? Un ciervo muerto que se ha peleado con la loba, que está muerta también. Uh-huh. Y se encuentran cinco cachorrillos que dice, ay, cinco hijos de Star, como lo mismo, esto algo. Y cuando el pequeño le pregunta... Dice, pero ¿y tú no tienes? Dice, yo no soy Nestar. Y sin embargo, cuando se están yendo, se encuentra a otro lobillo chiquitín. Sí, o sea, a mí me pareció una escena muy simbólica. Hombre, sí, porque yo qué sé. O sea, está guay, porque es un lobo para él también. No sé, es que yo tampoco le veo... En fin, no sé. O sea, esto ya son conspiraciones, sí, y esto cosas ya es raras. Una conspiración, que nos estamos yendo por las ramas y ya llevamos tres horas. Yo creo que cuando un escritor pone algo así en un libro no es casual. Que llevamos tres Hombre, horas pero, ya. Pero porque John Nieve es Stark. O sea, es. A ver, sí, aunque no sea hijo de Lyanna, es hijo de Ned. Vale, sí, sí. Pero date cuenta, como él dice, yo no soy un Stark y como de alguna forma. Acaba habiendo su equivalente el lobo también, aunque él lo niegue. Es como diciendo, tú eres un Stark. Claro, sí, sí, pero claro. que ya son conspiraciones, sí, que ya sí, se sí. Ya veremos. Para el próximo episodio. Pues bueno, pues yo creo que lo dejamos aquí. En fin, que seguiremos friqueando un Juego de Tronos cuando vuelva Juego de Tronos en abril. Todavía queda mucho. Déjame añadir una cosa, de George Martin que me han pasado ahora mismo, David, aquí que está... Un teletipo, te han pasado un teletipo. Sí, que se goza de buena salud, que no tiene cáncer, o sea, que supongo que será... Sin embargo, buscas en Google y aparecen muchas cosas de, oh, tiene cáncer, así que será un bulo y ya está. Sí, debe ser. Bueno, pues dejamos aquí el tema, nos vamos ya a despedirnos y nos escuchamos dentro de 7 días. Bueno, y hasta aquí lo que ha sido nuestro capítulo piloto, nuestro primer capítulo que se nos ha ido de madre, pero completamente. Las 3 horas de programa que llevamos, queríamos que quedaran en 2 como mucho. Por favor. En fin, se nos ha ido la olla. Es que nos hemos divertido, joder. No, no. Juego de Tronos. Esperabais a que viniera. Claramente. El próximo más corto. El próximo más corto, lo prometemos. Sí. Es que se nos ha ido completamente la olla con Juego de Tronos. Ha sido una parte de Juego de Tronos pues muy, muy a lo loco, ¿no? Porque eran 3 capítulos. Realmente, como es nuestro primer programa, era también un repaso a prácticamente toda la serie, ¿no? Por lo menos a muchos puntos y teorías que teníamos que comentar, ¿no? O sea que cuando volvamos ya en abril con Juego de Tronos ya comentaremos capítulo a capítulo y será mucho más ordenado. Ahí también hemos hablado de Fear the Walking Dead. Recordamos, nuestro juicio por combate. ¿Quiénes teníamos, Carolina? Henry Mills y al niño asqueroso este de Oli. Oli de Juego de Tronos y Henry Mills de Eras una vez. Sí, votad. Votad y ya sabéis que sacrificaremos uno de ellos hacia el Señor de Luz. Y luego también la Copa Constante, también en nuestras redes sociales. Seguirnos porque ahí daremos toda la información. Ya sabéis, este primer partido, combate, como queráis llamarlo, Lost contra Héroes. Y pues nos despedimos de los compañeros. Irene Merinero, ¿qué tal? Bien. Buena experiencia. Buena experiencia. Sí. Pues nos escuchamos. Buenas noches. Buenas noches porque ya es de noche cuando estamos grabando. Sí. Lo digo más que nada porque el podcast a lo mejor lo estáis escuchando a las 3 de la tarde. Fede Robert De Nino. Buenas noches, David. Muchas gracias por la oportunidad. Nada, gracias a ti, hombre. Un abrazo. David Sentinella, que lo tuyo ha sido breve pero intenso. Sí, hombre. Además, espérate porque luego se ve que John Nieve es un agente de S.H.I.E.L.D. Seguro. Pero esa es otra película. Fijo. Mucha suerte en la escóbula de la brújula. Bueno, que empezáis muchas dentro gracias. De poco. Nada, en breve. Podcast recomendado por La Constante. también, recuerdos a Carlos Canales, Amarillos Viejos, ahí patrocinando el programa de esta noche. Y bueno, de esta noche, como decimos, porque es de noche ya. Y Carolina Fraile. Que muchas gracias. Que sí. Claro, es que te has quedado esperando a José Luis. Pero es que sí, José tío, Luis... está esperando a José Luis. Digo, que no se te olvide que estáis José Luis. No se me Luis, olvida, ¿eh? No se me olvida. Está aquí. Que no aquí. Está, pero está, ¿sabes? No está, pero está. No, no te preocupes, que yo te despido, pero ahora te vuelvo que a despedir. Sí, que yo muchas gracias y que nada, que buenas noches a todos o buenos días. O... Sí, yo te volveré a despedir ahora. Ah, no te bueno, preocupes. Pues ya está, pues me callo. José Luis Román, nos escuchamos dentro de una semana. Perfecto, buenas noches y un placer. Un placer, te dejamos ahí con el lobo guargo. Bueno, Carolina, lo dicho, ahora sí. Nos vemos dentro de 7 días. Pues nada, friqueando. Nos vemos. Fear the Walking Dead ya. Y las sorpresas que tengamos. Sí, vamos a hablar de muchas series. Ah, pues sí, porque empieza septiembre y con ello empiezan nuevos capítulos de muchas cosas. La semana que viene prometemos un calendario, por lo menos para de una semana, con los estrenos que va a haber de series, porque hay muchas. Por sí, cierto, sí. Ned Stark, que decíais antes, Son Ben, ahora creo que es en septiembre, saca una serie que se llama Legends. Y vuelve Homeland. Y vuelve Homeland, bueno, eso es en octubre, pero bueno. Y Eras una vez también vuelve. True Detective, segunda temporada en castellano el 6 de septiembre. Muchas series. Eras una vez también, repito. Eras una vez también, vuelve con Henry Miles. ¿Te ha gustado? Dios sí. mío. Pues eso, que nos escuchamos dentro de 7 días aquí en La Constante. Un abrazo también de David Muley, que nos habla. Hasta la semana que viene.